compliments are cheap. Change a cabinet without a squeak. Fucking amen. CIA man. Who can train gorillas by the dozens? Send them out to kill their untrained cousins. Fucking amen. CIA man. Who can get a budget that's so great? Who will be the 51st state? Who has got the secret of service? The one that makes the other service nervous. Fucking amen. CIA man. Who can take the sugar from its sack? Pour in LSD and put it back. Fucking amen. CIA man. Who can mine the harbors, Nicaragua? Outhit all the hitmen of Chicago. Fucking amen. CIA man. Who can be so overtly covert? Sometimes even covertly overt. Fucking amen. CIA man. Who's the agency well known to God? The one that cut the staff and cut the rod. Fucking amen. Buenos días y bienvenidos a Agora Sol Radio, hoy en emisión especial desde el Matadero de Madrid, en el día de Puertas Abiertas, en el que vamos a conocer todo sobre Eva, desde el paraíso. Buenos días, doctor Harry. Muy buenos días, Juan Carlos. Pues sí, aquí hemos venido a Agora Sol Radio, emisora libre autogestionada que quiere unirse a esta avalancha de colectivos que se reúnen hoy en la presentación de Eva, el espacio vecinal Arganzuela, aquí en Matadero, en el espacio intermedia, y estaremos aquí gran parte de la mañana, ya veremos hasta cuándo, hablando con los diferentes proyectos que se incorporan bajo esta denominación paradisíaca de Eva. Mariana, muy buenos días. Muy buenos días, Harry. Todo sobre Eva y hoy por la mañana, sobre todo, todo por Eva, ¿no? Porque estamos precisamente con esa intención. Agora Sol Radio ha venido a dar un taller de radio y a apoyar directamente a este tipo de iniciativas a los 22 colectivos que hoy se dan cita en este Matadero de Madrid para presentar, no solamente para apoyar a Eva, sino para presentar también un montón de iniciativas que se cuajan y se están. Hay germen en las asociaciones de vecinos, hay germen en las calles, hay germen con las personas, la gente quiere hacer cosas y Eva es un buen ejemplo. Muy buenos días, María Canina, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí también encantada de estar con este proyecto, a ver si se sale adelante. Y tenemos también con nosotros un ilustre retorno, Robert Canino, ha estado en el exilio durante meses y le tenemos de nuevo ahí con nosotros. ¿Qué tal, Robert? Buenos días, pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros y vosotras. Y bueno, pues muy, muy ilusionado también, ¿no?, por conocer esto que se llama Eva, ¿no? Que, y bueno, pues a ver qué pasa. Vamos a presentaros también a nuestro locutor estrella, number one. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. Muy buenas, pues por aquí andamos pululando, reclutando gente para que nos cuente sus historias. Y bueno, como os decíamos, estaremos esta mañana en este taller de radio con emisión en directo que hoy, desde Agora Sol Radio, está gestionado por dos de los programas que se emiten semanalmente en la emisora, El Pasajero en Seco y Barrio Canino. Somos los que os hablaremos a lo largo de esta mañana y os traeremos las voces de, como ya os hemos dicho, los diferentes proyectos y colectivos que conforman este EVA, Espacio Vecinal Arganzuela. Y si os parece, empezamos ya a hablar. Tenemos aquí a Ángel, que es uno de los representantes de EVA, de Espacio Vecinal Arganzuela. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Estamos aquí a tope, hay un montón de gente, un montón aquí de como de tumulto, de la gente andando. Sí, hay un bulle-bulle importante hoy en el matadero, ¿no, Ángel? Sí, hay un run-run que se está moviendo por Arganzuela, sí. Pues si te parece, cuéntanos un poco para que la gente vaya situándose, ¿qué es esta iniciativa? Muchos ya habréis oído hablar de estas siglas, EVA, así que son un poco, ya decíamos, como atractivas, ¿no?, de leer, pero que esconden algo más, ¿no? Un proyecto y una ilusión, por otra parte, ¿no?, de sacar adelante este espacio. Sí, sí. EVA es Espacio Vecinal de Arganzuela. Y es una iniciativa que ya va funcionando casi 6 meses, ¿no? Uh-huh. O algo más de 6 meses. Y es una idea que comenzó en un pequeño grupo de personas de los movimientos ciudadanos de Arganzuela, a raíz del desmantelamiento y el desalojo del centro social La Traba. A partir de ahí, mucha gente que estaba buscando espacios, lugares para hacer cosas, se unieron y decidieron formar esto que llamamos EVA, ¿no? Que uh-huh. es la idea de trabajar juntos para construir una ciudad mejor, ¿no? ¿De cuántos colectivos podemos estar hablando? Porque me consta que en La Traba había bastante gente metida y creo que más gente se ha unido, ¿no?, posteriormente. Sí, sí, sí. Ahora hay casi 30 colectivos diferentes, algunos muy pequeñitos, otros más grandes, pero lo más llamativo es la variedad, ¿no?, y el rango de gente que ocupa EVA, ¿no? Hay desde club deportivos de voleibol femenino hasta asambleas de colegios o AMPAs, hasta los colectivos que estaban en La Traba, patinadores, bicis, organizaciones de jóvenes, de todo tipo, ¿no?, grupos de consumo. Mm-hmm. Tengo aquí un listado delante y la verdad que es, efectivamente, es heterogéneo, muy variado. Sí. Hola, sí. Porque una de las cosas que salió de ese derribo de La Traba, que era un poco el centro social de referencia de Arganzuela, ¿no?, lo que ha provocado ha sido lo que tú comentabas, ¿no?, que había un montón de colectivos y de asociaciones que no pertenecían a La Traba, pero que ante ese derribo fue un poco el detonante, ¿no?, para juntaros todos y decidir poner vuestros esfuerzos en la búsqueda y en la consecución de un espacio para este distrito, ¿no? ¿Fue así un poco? Sí, fue así, porque de hecho que una de las cosas que tenemos en común todos los colectivos es la dificultad casi heroica, ¿no?, para conseguir cualquier tipo de espacio para hacer cualquier tipo de cosa, ya sea un acto reivindicativo, ya sea un acto cultural, un taller, un grupo de teatro, etc. Realmente ya no existe ninguna manera de acceder a los espacios públicos, que deberían ser de todos, y esa falta de espacios y la desaparición de La Traba es lo que nos ha empujado a juntarnos, ¿no?, y buscar algo para todos, ¿no?, en lugar de estar quejándonos, pues vamos a crear, ¿no?, entre todos. Se me ocurre, Ángel, según comentabas esto, y bueno, ya llevamos, bueno, tan tiempo como la emisora, como ahora, pues vamos a hacer 4 años, en el cual hemos visto aparecer de la nada espacios que en principio reclamábamos la calle, ¿no?, como espacio donde poder reunirnos. Se me ocurre que todo este mare magnum de colectivos y proyectos que vamos a conocer hoy, una vez que desaparece La Traba, ¿cómo os encontráis? ¿En una plaza, en un parque? ¿Comprando el pan? ¿No? En la calle. En la calle. Sí, la calle es el sitio común de todo el mundo, ¿no? Mm-hmm. Pero incluso ahora cada vez está más difícil incluso encontrarse en la calle. Sí, hay una serie de reformas legales que además hemos tratado ampliamente aquí en la radio. Ambos programas lo hemos tocado, además el tema de que empieza, hacen de peligrar la ley, un poco, sí, esto. Y ¿estáis tal vez con negociaciones con el ayuntamiento para ver si os traen algún tipo de espacio o de momento hemos no estado pensáis en eso? Negociando el espacio del mercado y bueno, finalmente nos dijeron que no. La respuesta oficial es que no había disponibilidad patrimonial, que no sabemos qué quiere decir eso, ¿no? Bueno, nosotros, repensando un poco aquella reunión, logramos traducir. Yo creo que no hay disponibilidad patrimonial, significa que no le sale del patrimonio. Entonces, no salen las cuentas del patrimonio. Eso fue, lo decimos porque 2 semanas después decidieron presentar un proyecto que es ahora mismo está en formación pública para convertir el mercado en un mercado gourmet, en una zona comercial, en una zona de spa, que son las grandes necesidades de estos barrios, de fitness también, y un cachito de biblioteca pública para, porque se ve que para le sobraba justificar la un parte poco, cultural, sí, ¿no? Frente al spa. Entonces, para eso sí hay disponibilidad patrimonial, del patrimonio de todos, para convertirlo en un negocio privado durante 40 años, pero no para cederlo para que toda esta actividad que veis hoy pues tenga vida, ¿no? Tenga vida real, tenga un lugar real y además de manera inmediata, de manera gratuita y de manera absolutamente libre, ¿no? Entiendo además que esa cesión o ese uso del matadero que os dijeron que se les va a dar no pasa en ningún momento por una gestión puramente pública, sino que pasará por el proceso habitual, ¿no?, que está ocurriendo, sí, con el patrimonio público aquí en Madrid. Es una cesión a 40 años. Lo que se plantea es que la empresa que logre la concesión sea ella la que gestione los servicios públicos. Uh-huh. No sabemos cuáles son, pero los servicios públicos. Y además el propio proyecto, curiosamente, añade una coletilla en cada uno de esos servicios públicos de spa y de fitness y eso, que es que el concesionario, el que haga la reforma, puede a su vez subarrendarlo a otra empresa para que haga negocio con él. Entonces, en realidad es una venta encubierta del mercado, una venta a 40 años, porque no lo pueden vender de por vida, pero es una venta. Ahí empiezan a cuadrar a mí ya los niveles de patrimonio ya de otra manera. Lo de que no le saca del patrimonio, sí. Pero además eso tiene otra desventaja, y encima, además, hay un sistema de subarriendo sobre la cesión o concesión original. Eso también implica precarización de la gente que esté contratada para trabajar allí. Por supuesto. Porque los costes de intermediarios varios se van quitando de los sueldos de los trabajadores, entre otras cosas. Con lo cual tampoco pueden alegar que se está haciendo para generación de empleo, de riqueza, de tal y de cual, en principio. En principio no pueden alegar nada de eso porque además, quiero decir que ahora mismo solo hay un proyecto de una empresa, Adri Pavel, que es una empresa de una única persona sin capacidad para abordar una empresa de este tipo, o sea que no sabemos ni siquiera quién es quien está detrás realmente de la operación o cuál es el interés de la operación, si es simplemente vetar el paso de los vecinos al mercado o que hay otros intereses ocultos que no salen ahora mismo a esta fase de información pública y que aparecerán después, ¿no? También se me ocurre que igual es interesante situar un poco el espacio concretamente, ¿no?, donde se encuentra este mercado. Además, curiosamente, hace unas semanas en el programa en Barrio Canino hablábamos sobre historia de agricultura urbana y aparecía este mercado, el cual hablaban los autores del libro, como lugar que se colectivizó durante la Guerra Civil. Es un lugar un poco emblemático también durante los tiempos de la agricultura urbana o del abastecimiento de la ciudad de Madrid durante el tiempo de la guerra. Es un lugar especial también, ¿no? Es un lugar especial en términos de historia, una parte de la memoria de esta parte de la ciudad. Efectivamente tiene una historia muy curiosa durante la época de la Guerra Civil que nosotros realmente hemos conocido hace muy poco y a través de la gente de la red de huertos urbanos. Uh-huh. Y es, por un lado, para nosotros una especie de símbolo, porque cuando quedó abandonado, después de que se creara Mercamadrid y digamos todo ese tipo de mercado se derivara a las nuevas instalaciones, ese espacio vacío que fue medio utilizado por el ayuntamiento para diferentes cosas se convirtió en una especie de referencia para mucha gente porque es como la plaza, es un espacio abierto, rodeado, un gran espacio, esa plaza que falta a menudo en las ciudades, ese lugar de encuentro donde confluyen distritos, donde confluyen barrios diferentes y que tienen un espacio común. Parecía lógico que lo que debería ser el destino de un espacio como este es eso, ¿no?, convertirse en un espacio de todos, ¿no?, un lugar de encuentro en una zona especialmente castigada por la M30, por la situación propia de los barrios de la periferia, etcétera, ¿no? Pero no, el camino ha ido un poco por otro lado. Pero aludiendo un poco a la historia que decías, para nosotros es una manera de volver a reconvertir parte de la historia y del valor que tiene el edificio, aludiendo un poco a esa memoria del lugar de intercambio, lugar de frente a esto, voy a decir algo que a lo mejor no suena muy bien, pero esto era el matadero, aquello era el sitio de la fruta, de la verdura, de la vida, de la ecología, ¿no? Entonces queremos recuperar un poco ese sentido simbólico, ¿no? Y ahora de momento estáis haciendo las reuniones y las asambleas en la calle. Estamos haciendo las reuniones aquí en Matadero, a veces en la calle, a veces incluso en los propios actos que organizamos, y vamos a continuar así mientras nos dejen, mientras sea posible. Que te iba a decir, en la calle, ¿qué tal? Porque últimamente también las asambleas están teniendo problemas para incluso reunirse en las calles. Bueno, aquí nosotros no hemos tenido ahora muchos problemas, pero no dudamos que los tendremos, ¿no? Porque nos están llegando situaciones bastante llamativas de otra gente de otras zonas, ¿no? Entonces, pero bueno. La reforma del Código Penal no lo va a poner fácil, precisamente, ni va a ayudar en este sentido, que ya lamentablemente se ha aprobado. Pero bueno, piano, piano. Una cosa que te quería yo preguntar, Ángel. Estábamos hablando antes del distrito de Arganzuela y de la dotación que tiene en cuanto a espacios vecinales o que se puedan utilizar. ¿Hay alguno, aparte de la antigua traba y de este proyecto vuestro que todavía no se ha conseguido, pero que estáis en ello? ¿Había algo más, aparte de la traba, en Arganzuela? ¿Algo más a qué te refieres? ¿Algún centro social, algún centro cultural que se pueda utilizar por parte de los vecinos? ¿Hay algún espacio más que...? Bueno, hay espacios municipales, pero ahora mismo con las trabas legales que te ponen para solicitar cualquier tipo de espacio es prácticamente inasumible para nadie, ¿no? Uh-huh. Digamos que están capado el acceso a los centros municipales, y lo único que había hasta hace poco era una sala privada que... con unos alquileres más o menos accesibles, permitían a algunos colectivos, como por ejemplo los grupos de consumo o algunos grupos que querían realizar encuentros especiales o charlas, pues organizar actos, pero también se ha cerrado. O sea que ahora mismo dependemos absolutamente de las posibilidades de colarnos en un espacio como este de manera un poco pirata o de hacerlo todo en la calle, ¿no? Es la situación actual. Todos estos conceptos que estamos analizando un poco con Ángel tienen un telón de fondo que tiene un nombre propio y se llama gentrificación de los barrios, ¿no? Esta palabra que lleva danzando tanto tiempo por aquí, que empieza a sernos ya de alguna manera familiar. En el proyecto que nos estás planteando, que es la alternativa que presenta el Ayuntamiento a vuestra propuesta, tiene todos los colores de esta palabra, de la gentrificación. Y por otra parte, lo que estáis comentando ahora mismo, de esta falta de acceso a los espacios públicos por parte del público, de la ciudadanía, pinta todo hacia esa orientación gentrificadora, ¿no? Sí. Bueno, la falta de espacios públicos, lo que habla en realidad es de otro tipo de privatización, de la privatización del espacio de todos, ¿no? Que es lo que está pasando ahora mismo. Y lo que dices tú de gentrificación, en realidad, lo que estamos viendo aquí en otras zonas de Madrid, pero aquí, aparte de esta operación del mercado, a unos escasos metros enfrente, en una parcela de Antonio López, están intentando construir un megacentro comercial precioso. Totalmente, sí, precioso, que creo que los arquitectos están encantados. Y es convertir la ciudad, no sé si se llama gentrificación, yo creo que es convertir la ciudad en un parque temático. Y entonces, bueno, pues digamos que convertirlo en un foco de atracción al consumo, que además despierta muchas expectativas entre los vecinos del barrio, como si le fuera a cambiar la vida, pero es que no está pensado para los vecinos del barrio, ni para la gente normal de la ciudad. Está pensado para acudir en coche, encerrarse en estos espacios, consumir y salir en coche. Fijaros que el proyecto que ha presentado ahora el Ayuntamiento para el Mercado contempla más de 900 plazas de garaje debajo del mercado. Además, es un edificio que tiene muchas debilidades estructurales como para hacer esa barbaridad, pero es que en el centro comercial que está enfrente los promotores piden 1.700 plazas de aparcamiento también, para permitir que todo el mundo coja la M30, salga por la salida que da directamente a su centro comercial o al mercado gourmet, consuma allí y se vaya tan contento, ¿no? Entonces, esa expectativa de transformación de los barrios no es así. En realidad es eso, convertir esto en una especie de parque temático para turistas. Una maravilla, lo que me estás contando. Más desde bonito, luego. Será todo cromado y todo con plásticos y con cosas de estas tan chulas, estos materiales que tan agradables lo hacen todo para estas cosas. Bueno, en fin, en fin. Y bueno, ya nos hemos hecho una idea un poco de la escasez de espacios que hay en el distrito. Nos hemos hecho la idea también de que hay una serie de requisitos para el uso de los pocos que hay, que no lo cumplen la mayor parte de los grupos que los necesitan, porque imagino que hará falta un CIF, hará falta un alta en... ¿Sabes? Que no podrá accederse de forma fácil. Yo pertenezco a una asociación de vecinos registrada legalmente, la Asociación de Vecinos Nudo Sur. Incluso para nosotros es especialmente complicado. A pesar de que tenéis CIF y que estáis dados de alta y tal, ¿no? Y los plazos para conseguirlo, quiero decir, que es una asociación, necesita un local para decidir algo, para hacer un acto de información y lo tiene que pedir con 2 meses de antelación, pues es absurdo, ¿no? Uh-huh. Es algo totalmente inoperativo, ¿no? Y lo del matadero, que era a donde, o sea, lo del mercado, que era donde quería llegar yo, aparte del mercado, que entiendo que es vuestra principal reivindicación como espacio, ¿hay algún otro espacio que se pudiera reivindicar si en ese no hubiera opciones de ningún tipo? ¿Hay algún otro edificio público al que se pudiera echar un ojo para esto? Bueno, es curioso, porque en la reunión de patrimonio que tuvimos con patrimonio, dijeron que había 3 posibilidades en Arganzuela. Una era el mercado, que es la que reivindicamos nosotros, y dijeron que no era posible. La otra es un edificio también que es patrimonio urbanístico, que está aquí enfrente de Matadero, que va a convertirse en el despacho de ellos ahora. Lo están rehabilitando para convertirlo para el área de participación ciudadana y familia. Ajá. Y luego otro edificio que hay en Pontones, que también lo reservan para otro área del ayuntamiento. Es decir, ellos están reconvirtiendo sus oficinas y después de eso, por lo que nos vienen a decir es que no queda nada disponible, ¿no? Pero es cierto que hay espacios. Aquí mismo en Matadero hay naves que están sin utilizar. En los terrenos de la antigua estación de Delicias también hay alguna nave que a lo mejor podría ser reconvertida. Y sobre todo, ¿hay interés o no hay interés por cambiar el modelo como funciona esta ciudad, ¿no? Por darle a la gente la oportunidad de colaborar en construir algo mejor, que en realidad al ayuntamiento no le cuesta nada especialmente, ¿no? En comparación con otras muchas cosas que hacen, ¿no? O sea, simplemente las oficinas de la gente que nos dijo que no, que están en la calle Alcalá, cuestan varios millones de euros cada año de alquiler, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que espacios que ellos tienen sin uso, sin utilizar, se conviertan, por lo menos durante un tiempo, en un lugar para que la gente pueda crear, experimentar y reconstruir un poco esta ciudad que están destrozando poco a poco. Pues Ángel, yo creo que nos has dejado bien definido cuál es el marco en el cual se encuadra este espacio vecinal Arganzuela, y si te parece vamos a ir conociendo un poco a los diferentes proyectos y colectivos que con los que compartes. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. Muchas gracias por venir, y es todo un honor teneros aquí hoy. A nosotros. Gracias, para nosotros también. Gracias, Ángel. Que caigan las últimas hojas del árbol de la razón. Antes que hable la ira que duerme en el corazón. Antes que caiga esa última gota que suene el último aviso. Antes que muera esperanza, necesitamos conocernos ya. pueblo a quien le quitaron su tierra nunca se rendirá. Continuar, vamos a continuar con Santi, que es vecino de aquí del distrito, que participa en este espacio y que está organizando ahora mismo, viene con mucha prisa porque está organizando todas las presentaciones que van a hacer los distintos colectivos. Cuéntanos qué tenéis pensado para ahora. Hola, bueno, buenos días. Gracias. Pues nada, hombre, es un día bastante intenso porque tenemos un programa durante todo el día. Lo más inmediato es ahora la presentación de los proyectos que... está un poco lejos. Que tanto colectivos como ciudadanos individuales tienen previstos de realizar, en el caso de que se ceda parcialmente este espacio, de implementar ahí dentro, ¿no? Son proyectos de muy diferente índole y que trabajan en, bueno, solucionando ciertas carencias que hay en el barrio en sí, ¿no? ¿Cuántos proyectos son? Y cuéntanos un poquito de qué áreas tocan para ayudar a la vecindad. Pues proyectos... ayer había 25, creo que llegaron 5 más. O sea, son cerca de 30 proyectos de personas que quieren tomar responsabilidad en su entorno más inmediato, ¿no? Que no suele suceder, ¿no? Y se debería de facilitar, ¿no? Proyectos hay de todo tipo, ¿no? Hay proyectos desde redes de crianza que permitan una mayor conciliación familiar. Hay proyectos que vertebran el barrio unido a tecnología, mayores y jóvenes. Proyectos de huertos urbanos, de grupos de consumo, que hay varios grupos de consumo en el barrio. No sé de memoria. No, pero bueno, tocáis, por lo que dices, un montón de áreas y de colectivos. Y parece que estáis como... que la gente está abordando todas las áreas necesarias para que el vecindario sea un lugar vivo, ¿no? Sí. Yo creo que el pulso de lo que necesitaba el barrio, o por lo menos lanzar esa semilla, lo tienen los propios ciudadanos, ¿no? Son los que todos los días estamos viviendo en un entorno. Aparte, la característica de este barrio es curiosa, porque era un barrio, bueno, que está sufriendo un proceso de cambio, digamos que de gentrificación, bastante acelerado últimamente. Y sin embargo, los vecinos entienden que hay ciertas carencias que ellos mismos pueden llegar a solucionar, ¿no? El problema está en que del otro lado no se entiende que esa acción trae unos beneficios a corto, largo, medio y largo plazo para la propia ciudad, ¿no? Es decir, es pasar de un modelo meramente mercantilista a un modelo de intercambio, de conocimiento y de creatividad, ¿no? Y bueno, en cierta forma, pues somos vecinos que en cierta manera nos hemos despertado, ¿no? y nos hemos dado cuenta que tenemos que tomar responsabilidad en esto, que tenemos que dejar de delegar. Y hemos descubierto con cierto horror que la gente a la que habíamos delegado nuestro entorno más inmediato pues tiene los procesos creativos bastante agotados, por no decir que secos o áridos, y su propuesta no va más allá del mero centro comercial, ¿no? Parece que solo hay un modelo que puede revitalizar la ciudad, ¿no? Hay experiencias en el resto de Europa muy similares a lo que pretende Eva, que a la larga los propios dirigentes de la ciudad han entendido el beneficio tanto social como económico, ¿no? que supone. Y esto en este caso no se está observando, ¿no? ¿Vosotros habéis encontrado aliados dentro de la administración, es decir, a nivel particular, de gente que apoya la iniciativa, o habéis encontrado una oposición completa o falta de porosidad a la propuesta y a las ganas de cambiar esta situación? Pues mira, a mí personalmente, y es mi opinión, es una de las cosas que más me, digamos, entre comillas, me duele, ¿no? Es decir, deberíamos de tener un tejido tanto social como político que, en vez de cerrar las puertas o de ignorar propuestas de gente que quieren participar, no hagan lo que han hecho, ¿no? Básicamente, primero ha sido no escuchar, meternos en un proceso un poco de pelota de ping-pong, no tendernos. Al final te ves obligado a tener que presionar de alguna manera para que mismamente para entrar en el mercado a visitarlo, que supongo que Ángel ya lo ha dicho, pero es patrimonio de todos los madrileños. Hay que pedir permiso, se pidió el permiso, se ignoró, y después se mantuvo una reunión con ellos que ni siquiera habían leído ni habían tenido en cuenta toda la información que le habíamos mandado, que es un proyecto bien montado, avalado por expertos, y ni siquiera lo habían leído, ¿no? Entonces, a mí particularmente eso creo que es muy doloroso, ¿no? Que tenemos que tener un poco más de, no sé, de oídos para la gente cuando quiere hacer algo, ¿no? Y para eso también está la ciudad. Parece que el modelo imperante simplemente es meter un sponsor detrás o delante de una estación de metro, pero sin embargo cuando los vecinos quieren hacer algo y lo quieren hacer por su entorno más inmediato, por la ciudad y conectado con lo global, ¿no? Porque son muchas propuestas fuera de aquí de España que están funcionando bien, pues básicamente te cierran la puerta, ¿no? Están más preocupados ahora mismo por el proceso suyo, personal, dentro de su propio partido, dentro de las propias elecciones, que realmente de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? Igual que dentro de las instancias administrativas no habéis encontrado apoyo, ¿habéis encontrado apoyo en otras iniciativas similares que hay en la ciudad de Madrid? ¿Estáis trabajando con otros centros, con otros colectivos o con otras iniciativas similares? Bueno, el acto de hoy es un buen ejemplo de ello, ¿no? Es decir, es tender puentes y interconectarnos y trabajar en ese sentido, ¿no? Es la primera vez que acometemos un acto de esta envergadura y básicamente lo que se trata es de encontrar alianzas, ¿no? Y se está trabajando mucho en ello. Hay que decir que a la gente se le escapa muchas veces estas cosas. Detrás de esto de EVA hay muchísimas horas de trabajo de gente, ¿no? No es una cuestión que de repente te levantas por la mañana, se te pasa por la cabeza y dices, no, es que quiero esto, ¿no? Son horas y horas de trabajo, ¿no? Entonces, sí que estamos encontrando mucho apoyo últimamente, especialmente el no tiene un poder bastante grande y es lo mejor que han podido hacer, decirnos que no, porque, bueno, no es ni debe ser la última palabra y sí que nos estamos encontrando pues cada vez con más gente, ¿no? Y atrayendo, o mucha gente se siente muy interesada en lo que es el proceso de EVA, porque también lo que nos transmiten es que es uno de los procesos más ilusionantes que hay dentro de la ciudad, ¿no? Y bueno, poco a poco vamos generando esas adicciones y vamos encontrándonos. Hoy mismamente hay un encuentro a última hora del día pues, con otros centros sociales, con expertos en urbanismo y tal. También el Colegio de Arqueólogos está interesado en este caso porque hay una cosa que es importante, aparte de que sea patrimonio, toda la Ribera de Manzanares es un yacimiento arqueológico, ¿no? Donde se han encontrado restos incluso de dinosaurios, ¿no? Hay un planteamiento ahí de profundizar 4 pisos para abajo y ahí va a haber restos seguros, ¿no? Y eso también nos compete a todos los vecinos y a todos los madrileños, porque es nuestro patrimonio, es nuestra historia y es de donde venimos, ¿no? En relación a la gente que está, no solamente las propuestas de proyectos, ¿no?, sino el apoyo vecinal, ¿cómo lo estáis sintiendo? ¿Realmente estáis apoyados por toda la gente digamos que con la que vivís? Es decir, ¿hay un espíritu generalizado de querer apoyar esta propuesta o está costando que la gente se involucre? No solamente lo que digo, no solamente con proyectos, sino a nivel de difundir lo que está pasando, ¿no? Bueno, la conexión de todos los proyectos con los barrios siempre no son fáciles, ¿no? Es decir, y especialmente un barrio como de estas características, ¿no? Que hay mucha mezcla de tanto de población que vive aquí de hace muchos años, se está renovando también, está viendo gente nueva, también hay una población muy amplia de migrantes, pequeños comercios y tal, ¿no? Poco a poco empieza a permear, ¿no? Pero también es verdad, y tenemos que decirlo claramente, que tanto aquí como en el centro comercial que quieren construir arriba, tenemos tan inculcado que un centro comercial trae progreso, ¿no? Que también la gente, la otra opción, no la ve mal, ¿no? Entonces, también es una cuestión de trabajo, de entender que, bueno, que esta opción pues les va a traer beneficios, ¿no? Entonces, los apoyos van siendo cada vez más grandes, pero va muy poco a poco, ¿no? También es verdad que somos un grupo de gente que trabaja mucho, pero claro, vamos muy poco a poco, ¿no? Porque no somos 800 personas y entonces, pues bueno, pero sí se va consiguiendo que haya muchos apoyos, incluso de comercios, ¿no? No deberíamos olvidar que es un barrio que está muy vertebrado por pequeño comercio. Uno aquí, cuando sale a la calle, tiene menos sensación de estar solo y sabe que si cualquier cosa que le puede pasar, con bajar a la calle y decirle al panadero, oye, mira, me ha pasado esto, a mí el otro día se me rompió la caldera y tuve 4 o 5 casas que me ofrecieron para ducharme, ¿no? Quiero decir, esto lo articula mucho el pequeño comercio. El hecho del proyecto, que no ha observado absolutamente nada, que plantean, ¿no?, como opción a EVA desde el ayuntamiento, bueno, pues estos pequeños comercios van a estar en peligro, lógicamente, si no van a tener que cerrar, ¿no? Aquí tenemos un mercado, que es el mercado de la Beata, pues también poco a poco irá decreciendo, ¿no? Y es un barrio, ¿no? Y eso hay que preservarlo, ¿no? Bueno, pues tenías prisa, Santi, sí. No te queremos retener más porque vais a empezar con las presentaciones. Y nada, solo desearte que, bueno, desearos que salga tan bien como está saliendo hasta ahora toda la jornada. y que sigáis en la pelea, porque bueno, estas pues, batallas hay que ganarlas. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y nada, aprovecho para animar a la gente a que se pase por aquí y nada, y encantado de haber estado con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos aquí en el matadero de Legazpi, en la nave Intermediae. Estamos aquí ahora mismo con... Se nos han sentado dos personas. Tenemos, a mi izquierda tengo a José Enrique y está también a su lado Sacri, de la Red de Solidaridad Popular. Y bueno, nada, contarnos un poquito, pues nada, de qué va lo que hacéis y a qué os dedicáis en este colectivo. Sí, bueno, la Red de Solidaridad Popular soy yo, Sagri, mi compañera, es una vecina activista del barrio. Bueno, como Red de Solidaridad Popular estamos integrados en EVA desde, bueno, somos parte desde el primer momento que empezamos a funcionar. La Red de Solidaridad Popular somos una organización que estamos funcionando a nivel estatal en muchas localidades, aquí en Madrid, en muchos barrios y en muchos pueblos de la comunidad. Sobre todo la idea de la Red de Solidaridad Popular es la autogestión, es la autoorganización para defendernos del sistema. O sea, ante la crisis es todo lo... cuestiones de antirrepresivas, todo el tema de la carencia de servicios sociales, toda la pérdida de derechos que estamos teniendo, es una forma, a través de la Red de Solidaridad Popular, de autopoderamiento de los ciudadanos frente a la crisis. Que ante la crisis nos autoorganicemos para defendernos del sistema. Estamos desarrollando aquí en el distrito, tenemos la Red de Solidaridad Popular de Centro Arganzuela, y lo que tenemos muy desarrollado, muy avanzado, es la cuestión de la despensa solidaria, a la que están, bueno, hay en torno a 50 familias que se están beneficiando, pero no se benefician, sino que esas familias son protagonistas y también son parte de la RSP para, como te he dicho antes, es una cuestión de empoderamiento de la ciudadanía frente a la crisis del sistema. O sea, no es una cuestión caritativa, en absoluto. Aquí lo que queremos es compromiso para actuar frente a la crisis. Entonces, todas las personas que participan en la Red de Solidaridad Popular, tanto si son receptores como si no, de ayudas, aquí no distinguimos el tema de yo doy tú recibes, sino yo doy, yo recibo. Es una cuestión de tener un compromiso firme de que si no nos organizamos como ciudadanía frente a la crisis, tenemos pocas salidas. Entonces, o sea, es una cuestión de resistencia y de acción. También llevamos también temas de asesoramiento jurídico, antirrepresivo. Por ejemplo, muchos abogados de la RSP fueron los que estuvieron desde un primer momento en las marchas de la dignidad, eran los abogados de las marchas. Temas también de educación, temas de... también tenemos esto, actividades de acompañamiento sanitario ante la gente que ha dejado de tener prestaciones en la seguridad social, etcétera, etcétera. Y queremos, como RSP, evidentemente, integrar también esos proyectos en el espacio vecinal de Arganzuela, porque nos parece un elemento importante, que es la autoorganización para que la gente sea... no solamente protagonista, perdón, sino activista de su propia vida. Ahora mismo, ¿cómo os estáis organizando? Ahora que no tenéis un espacio porque no se ha conseguido ganar todavía esta pelea, que las actividades que realizáis que necesitan un espacio físico, ¿cómo las estáis organizando? Es pidiendo locales a otras. Por ejemplo, muchas de las actividades las hacemos en la sede Diagonal, en Lavapiés. Utilizamos el Casino La Reina también, que como somos la red de Centro de Arganzuela, pues bueno, intentamos coordinarnos en los dos distritos. Entonces, bueno, pues las sedes que vamos pudiendo tener para poder hacer las reuniones, las actividades, etcétera. ¿Tenéis algún día fijo ahora mismo en el que os reunís y...? Por ejemplo, reuniones tenemos varias, porque tenemos asambleas, pero luego tenemos también las reuniones de la despensa solidaria. Ahora ha empezado también las actividades educativas de clases, no solamente clases de español para extranjeros, que también, sino clases formativas para la gente. Entonces, lo que hacemos es que todo el mundo estamos trabajando en algo. Por ejemplo, si hay compañeras que están recibiendo clases, esas compañeras están montando guarderías también para que en otro momento otras compañeras o otros compañeros puedan participar en otras actividades. Si alguien necesita algún tipo de ayuda, todo eso se está coordinando para que todo el mundo sea partícipe. Es lo que os decía, yo doy, yo recibo. Entonces, bueno, pues hay varias reuniones en ese sentido, desde la despensa solidaria. Hoy, por ejemplo, hay compañeros que están recogiendo alimentos. Eso sí, cada dos sábados ponemos mesas para recogida de alimentos en los supermercados del distrito, o en Lavapiés, o en Yeserías, o en Santa María de la Cabeza. Y luego todo eso, bueno, se almacena en la despensa solidaria. Y cada dos semanas también se hacen los repartos, que todo eso lo organiza la propia gente. O sea, aquí no hay alguien que sea más o menos, sino que todo el mundo se autoorganiza ante todas las actividades. O sea, que es la propia gente que tiene un problema ahora mismo para acceder a determinados servicios, a los alimentos, como estás poniendo sobre la mesa, la que se organiza para proporcionarse ese... Efectivamente, efectivamente. Eso, por eso lo llamamos además despensa solidaria. No nos gusta el término de banco de alimentos, por la connotación que tiene la palabra banco, sino que es una despensa solidaria, es una despensa en la que todo el mundo está participando. ¿Y qué perfil de población participa en la red solidaria popular? ¿Habéis conseguido llegar a población migrante? Sí, mucha. Además, ha sido una de las actividades que hicimos hace ya un par de meses, fue una comida popular entre toda la gente de la RSP de Centro Arganzuela. Y fue una comida, pues eso, en la que todo el mundo participara con sus propias costumbres, sus propias comidas, y desde población latinoamericana, española, de Bangladesh, árabe, población también gitana, etcétera, y con una convivencia formidable, estupenda, quedó una cosa muy bonita. O sea, que aquí además la cuestión es que todo el mundo puede llegar a ser en un momento determinado receptor de ayuda. Entonces la idea es que si eres receptor también eres activista para ayudar. Entonces, bueno, aquí no es, y en cualquier momento cualquiera de nosotros puede caer en una situación de, ya no tanto de desamparo, que también, sino de necesidad de ayuda para salir de los problemas, y de problemas que nos están viniendo desde arriba. O sea, no problemas que nosotros nos estamos creando, sino los problemas que desde el Estado, desde las administraciones nos están creando. Bueno, Sacri, que estás muy callada, no te deja espacio para hablar. Es que él está hablando de la red solidaria. Yo soy una vecina del barrio, llevo viviendo aquí pues muchísimos años Y la verdad que lo que me ha ilusionado este proyecto es la participación que están teniendo todos los vecinos, la movilización que está produciendo en todas las asociaciones, en algo que realmente, o sea, Arganzuela es muy grande y yo desde que vivo aquí nunca había percibido este sentido de solidaridad que se está dando aquí ahora mismo. Yo vengo, he estado trabajando en proyectos de ecodesarrollo, o sea, he estado más fuera de mi barrio, ¿no? Y de pronto descubrí esto, la gente está luchando por, bueno, yo ya me considero ahí metida también, estamos luchando por tener un barrio sostenible y un barrio en el que podamos participar y tener nuestros espacios, porque realmente Arganzuela es una población, tiene 150.000 habitantes y estamos vacíos de espacios. Entonces, esto fue lo que me animó, fui entrando. Yo pertenezco a otras organizaciones, pero fuera, ya os digo, del barrio, de asociaciones. Y esto me ilusionó tanto que como vecina dije, este es mi momento, o sea, es mi momento de integrarme aquí. Y qué mejor que con este proyecto. Entonces, empecé a trabajar desde el principio y yo veo, o sea, gente, creatividad hay, toda la del mundo va saliendo. La gente va presentando los proyectos. Es como si el espacio es virtual, pero ya lo tenemos. O sea, es nuestro espacio. Entonces, además estamos en un momento que el ayuntamiento es pegas para todos. Ya habréis oído aquí a lo largo de esta mañana las barbaridades que quieren hacer. Y además ha surgido ese proyecto que quieren y que han presentado para privatización cuando han visto la lucha que hay en el barrio. Con lo cual, yo creo que tenemos fuerza suficiente para llegar a conseguir ese espacio. Lo vamos a conseguir. Eva va a ser para nosotros. Bueno, ya por último, para ir acabando, cuando os hemos cazado ahora traición, estabais recogiendo firmas, pero no sé para qué eran esas firmas. Igual os interesa contarlo en la radio para que... Hombre, las firmas son para que se pueda apoyar con el mayor número de firmas este proyecto, que la gente lo conozca. O sea, cuando vamos y se lo presentamos, le explicamos de lo que está tratando y si ellos nos dan ese apoyo. Entonces el apoyo es con la firma. La validez, pues por lo menos es decir, hay muchísima gente que se puede entrar aquí y además nos está apoyando. Y en un momento determinado ya no solo es el apoyo, sino que va a estar dentro. Para eso son las firmas. Es amplificar el conocimiento de la cuestión, porque la idea, que el mercado está en Legazpi, está en Arganzuela, pero queremos que sea de uso de toda la ciudadanía que quiera participar con nosotros en la elaboración de proyectos, como ha dicho Sacrin, y que sea algo autogestionado por nosotros. O sea, ese espacio es tan fundamental para crear ciudad, para crear otro modelo de ciudad. Pues ya no es simplemente queremos un espacio y punto, sino que todo eso significa otra forma de repensar la ciudad, de crear ciudad frente a una ciudad mercantilista, una ciudad totalmente derrotada por la especulación. Lo que queremos es crear otra forma de comportamiento ciudadano, de comportamiento cívico, de que no tenemos que depender de promotores privados que siempre están al servicio del mejor postor, sino que sea toda iniciativa de la ciudadanía. Que Madrid es una ciudad muy viva, muy inteligente, muy capaz de crear 50.000 cosas y que no tengamos que depender de dineros que siempre tienen luego su contraparte, que por ahí no queremos pasar. Sacri nos quiere decir algo. Sí. Yo quería aportar que el espacio es muy importante porque, o sea, llevamos ya tiempo cuando nos reunimos, los grupos que sean, y estamos pagando, o sea, pagando por los espacios, estamos un poco mendigando espacios. Y cuando encontramos uno, tiene que ser pagando. Entonces, creo que esto es nuestro, o sea, que hay un espacio enorme y que nos pertenece a los vecinos y nos pertenece a los vecinos de Arganzuela y de Madrid. O sea que esto es lo que realmente la reivindicación está ahí. O sea, eso quería aportar. Bueno, pues nos quedamos con la reivindicación de Sacri. Muchas gracias por haber venido aquí a contarnos vuestra pedra. Muy interesante. Y mucha suerte en la pelea. Muchas gracias a vosotros por extender esto, por escucharnos y bueno, a la lucha. Muchas gracias. Venga, gracias. Listen to me, I've got to tell you about the people's poverty. I know there is a lot that man you can do. Oh, but the pain we bear means nothing to you, Mr. Seguimos aquí en el matadero hablando con más gente, en este caso con Sara, que es del huerto de La Revoltosa, que estáis en el Pasillo Verde. Contándonos un poco qué hacéis allí, cuánto tiempo lleváis y en qué condiciones estáis. Vale, bueno, gracias por invitarnos. En el 2013, un grupo de vecinas y vecinos del Pasillo Verde decidimos simplemente limpiar un solar. Propiedad municipal, es decir, es un espacio, un solar de equipamiento no utilizado desde hace más de 10 años, lleno de basura, de escombros, de, bueno, era un agujero peligroso para los niños, jeringuillas, etcétera, un espacio pequeño inserto o dentro de una plaza, la Plaza de Peñuelas. Entonces, cansados de que ese espacio fuera peligroso y no se pudiera usar, nos pusimos a limpiarlo. Al empezar a limpiar, nos empezamos a plantear, o entre todas las que estábamos allí y todos los vecinos, qué nos apetecía hacer con ese espacio. Y en varias asambleas surgió la idea de recuperar ese espacio como un huerto urbano, un espacio sostenible y destinado a hacer actividades de encuentro vecinal y medioambientales. Y seguimos con la idea de hacer un huerto urbano. Hicimos un primer huerto urbano. Al barrio le encantó la idea, teníamos composteras, participaba todo el barrio, hasta que un día llegaron las excavadoras del ayuntamiento. Fundamentalmente la orden vino de urbanismo, pero también la junta, bueno, pues no se opuso y desmantelaron el huerto y todo lo que habíamos hecho hasta entonces, que era mucho. ¿Y qué motivos alegaron para desmantelaros ese huerto? Ocupación ilegal. ¿Lo desmantelaron y a continuación hicieron? Nada, expandieron una arcilla cementosa que no ha dejado crecer nada desde entonces y que propicia los encharcamientos porque el agua no filtra y no se propuso ni se hizo nada encima. Nosotros durante ese tiempo y antes de que nos desmantelaran hicimos varios proyectos, los llevamos a medio ambiente, urbanismo, gestión urbanística, junta municipal. Y sin respuestas afirmativas, bueno, pues seguimos adelante recuperando el espacio. Después de la desmantelación y después de conseguir 1.000 firmas en Change, decidimos que teníamos el apoyo del barrio para seguir adelante con una nueva recuperación de ese espacio ahora lleno de cemento y arcilla, ¿no? Y entonces volvimos a plantar y bueno, pues intentamos también dialogar con los vecinos para encontrar cuáles puntos podían no ser de fricción con los vecinos, qué es lo que no les había gustado, por qué algunos vecinos no habían estado de acuerdo, y sobre eso pues hemos trabajado. Pues, por ejemplo, hemos intentado no acumular demasiado mobiliario en el espacio, que sea sobre todo verde, dejar espacio para los niños. Estamos viendo, no hemos puesto todavía composteras porque algunos vecinos pues decían que las avispas, que tal, bueno, pues estamos viendo cómo puede arreglarse eso. El apoyo del barrio es todavía mayor ahora, si cabe, la participación también, y bueno, pues poco a poco hemos vuelto a hacer verde ese espacio. Está, la verdad que ahora en primavera está precioso, da gusto estar ahí y estamos muy contentos. Y queremos decir que lo nuestro ha sido recuperar un espacio público, porque era un espacio y es un espacio público, un espacio dotacional y de equipamiento, es un espacio público para fines culturales, sociales, y eso es lo que nosotros hacemos. Bien, un poco un espacio verde para los críos, ¿no? Porque es verdad que en la zona claro. Es verdad que en la zona de Pasillo Verde no hay es muchos además, espacios para los niños. Efectivamente, además es un espacio dotacional en un espacio verde. Una plaza es un espacio público verde. Y no entendíamos por qué un espacio dotacional inserto en un espacio público verde no podía destinarse a actividades sostenibles y medioambientales que además animaran la parte verde de una plaza, ¿no? Tiene su gracia, ¿no? Llamar a una cosa pasillo verde y cuando te levantan un huerto, arrasarlo. Sí, la verdad es que fue un poco sarcástico, irónico, por no decir la tristeza que nos entró. Pero bueno, lo más bonito y lo mejor de todo para nosotros ha sido ver cómo contamos con los vecinos en el día a día. Pues llegar un día al huerto y encontrarte un árbol nuevo que ha traído una vecina porque en su terraza está triste. Y de esa manera pues hemos conseguido dos magnolios, un limonero, bueno, distintos árboles, ¿no? Tenemos también una sección de cactus porque han traído muchos aloes. Y bueno, los bancales pues hemos cosechado tomates, hemos cosechado lechuga, rúcula, bastantes cosas. Que lo que consiguió el ayuntamiento o lo que ha conseguido el ayuntamiento en este caso después del desalojo es uniros más a los vecinos. La verdad que sí, porque para nosotros el desmantelamiento fue una sorpresa muy triste, pero también una sorpresa muy agradable ver el apoyo de la gente. De repente nos convertimos en trending topic, nos compartió hasta Anonymous y la gente del barrio nos firmaba lo que hiciera falta, vamos, o sea, es que fue precioso en ese sentido. O sea que como en el caso de la traba, con los que vamos a hablar a continuación, se demuestra que la estrategia está de destruir el ayuntamiento, al final a los que acaba beneficiando es a los que llevamos las iniciativas. Yo creo que sí, de hecho el tiempo que estuvimos desmantelados, que no teníamos huerto y que coincidió con el invierno, nosotros seguimos reuniéndonos. Empezamos también a darle importancia a lo que llamamos nuestro huerto virtual, o sea, a nuestro blog, a nuestro Facebook, porque pensamos que era una forma de continuar existiendo, aunque físicamente no pudiéramos estar en el huerto, ¿no? Entonces, seguimos con eso y se unió mucha gente a ese proyecto y seguíamos teniendo asambleas, etcétera. ¿Estáis integrados en la red de huertos urbanos? Sí, formamos parte de la red de huertos urbanos. Queremos además agradecer a la red de huertos todo el apoyo que nos ha dado. También a Matadero de Madrid, a Intermediae, porque cuando nosotros estuvimos desalojados nos ayudaron a no sentirnos solos y a mostrarnos también de qué maneras o de qué forma se podían iniciar diálogos, y fue muy valiosa la aportación tanto de la red de huertos como de Intermediae, Matadero. Y también de esa parte de técnicos del ayuntamiento, que yo creo que hay que resaltar su labor, que es gente que está dispuesta a dialogar y a trabajar contigo para hacer una ciudad en la que participemos todos, porque nosotros no podemos olvidar el apoyo también de gente de medio ambiente del ayuntamiento, que ha estado luchando para que los huertos sean legales y existan en Madrid. ¿Es uno de los huertos que se ha conseguido legalizar en este no. paso o se queda para el siguiente? Nosotros ahí sí que no sabemos qué va a pasar. En principio se queda para el siguiente dependiendo cómo vaya ese camino, dependiendo lo que se quiera hacer con los espacios dotacionales y de equipamientos, que es el problema. Nosotros hemos propuesto en varios proyectos que el espacio dotacional y de equipamiento en el que estamos sea espacio verde, porque es lo que debería ser al estar dentro de una plaza, y que siendo espacio verde nos acepten concursar por lo menos en el con nuestro proyecto de huerto urbano para el Pasillo Verde. Pues no sé si tienes alguna cosa más, María. No, simplemente darle la enhorabuena, porque yo quería agradecer el que además el sentirnos vinculados a EVA. O sea, para nosotros EVA ha sido importante porque hemos hecho amigos, porque nos hemos sentido también apoyados y porque además reivindicamos un espacio dentro de EVA, porque en invierno pasamos mucho fresquito y queremos un sitio semicubierto para que haya asambleas, para que vengan vecinos no solo del Pasillo Verde y la gente que tenga un huerto en su balcón, en su maceta, y quiera aprender cosas o quiera compartir con nosotros en invierno cuando hace frío también, pues tengan un sitio donde juntarse, que podamos poner los semilleros a cubierto, alguna herramienta, estaría también bien. Pues muy bien, muchas gracias por venir a contárnoslo y mucha suerte con el proyecto de EVA y con el del huerto. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a seguir hablando con Raúl, que va a venir a hablarnos de La Traba, que como sabéis es un espacio que tuvieron a bien derribar y que parece ser que se derribó. Lejos de desanimar a la gente que estaba haciendo allí cosas, pues prendió la llama para que esa gente y mucha más gente en el distrito montase la aventura en la que estamos ahora con EVA. Pues bienvenido, Raúl. Bienvenido, muchas gracias por invitarme a todos y todas. Gracias. Pues cuéntanos, si quieres, cómo fue el proceso de desalojo y derribo de La Traba y cómo se organizó la historia después. Sí, bueno, nosotros un poco lo que decimos es eso, es que la energía no se pierde nunca, la energía siempre se transforma. Entonces nosotros teníamos una orden de desalojo sobre el centro social ocupado de La Traba, vinieron a intentarlo, nosotros junto con los vecinos, las acciones de vecinos, movimientos sociales de Madrid lo paramos y luego ellos ya entendieron que tenían que ser por lo menos un poco más listos para intentar echarnos de allí. Entonces fueron un poco más listos y el 20 de agosto sacaron una orden a las 8 de la mañana sin que nadie nos diéramos cuenta y no dieron tiempo a capacidad de reacción para que pudiéramos defender el centro y lo echaron abajo algo muy rápido, muy express, como hicieron hace poco con la cava que la desalojaron ese mismo día, un poco, ¿no?, que parece que esa técnica se inició con la traba. Entonces nosotros ante esa situación dijimos, bueno, vale, pues yo qué sé, nosotros hicimos nuestro movimiento, paramos el derribo, ellos habrán hecho el suyo, han derribado el centro, pero el show debe continuar, ¿no? El show debe continuar y nosotros y nosotras tenemos que seguir haciendo cosas y toda esta experiencia que hemos adquirido durante estos 7 años y todas estas redes tiene que cristalizarse en algo. Entonces hablamos con todos los vecinos y las vecinas del barrio, con las asociaciones y nosotros en un principio lo que proponíamos era de ir al mercado de las frutas a tomarlo directamente porque entendíamos que es algo público, que es del barrio y que es nuestro. Entonces decíamos, joder, pues vamos allí, entramos y empezamos a, pues eso, a habituarlo para hacer ahí las actividades. Entonces con las diferentes conversaciones que se dieron a cabo durante ese mes, pues al final llegamos un poco a los acuerdos y el acuerdo fue empezar un poco este proyecto del EVA, del Espacio Vecinal de Arganzuela, entre todos y todas, y bueno, con el tiempo ha ido esto creciendo, cada vez más gente sumándose. Y ahora ya tenemos la total negativa del ayuntamiento. Ellos quieren hacer ahora unos, pues no sé, algo de spas, algo así, un poco así como de lujo, de élite tal, de centros comerciales. Y nosotros lo que decimos es que no, que centros comerciales no, que centros sociales, que esos de los vecinos y que de una manera u otra tenemos que conseguir estar allí para hacer algo positivo para el barrio de Arganzuela porque queremos que nuestro barrio sea un barrio muy guapo, ¿sabes? Que esté guay, que sea un barrio combativo, que nos conozcamos y que no volvamos a estar solos ninguno y ninguna. Entonces de ahí nace un poco lo del espacio vecinal, de ese derribo y de esa energía que se transforma en más cosas y para nosotros también es algo muy nuevo. Nosotros venimos de algo un poco más, ¿no?, como es la ocupación, pegarle una patada a la puerta, montar el chiringuito con los bikers, con tal, no sé qué, ¿no? Como que esto es un poco, hemos ido al ayuntamiento a reunirnos con gente así un poco que no nos gusta mucho, ¿no? Nos hemos reunido con ellos y es algo nuevo para nosotras y estamos contentos de formar parte de EVA y estamos muy contentos de en lo que se va convirtiendo esto. Estamos realmente contentos, esa es nuestra valoración política. Raúl, una pregunta. Después de tantos años con la traba en funcionamiento, ¿cuáles creéis que son los motivos para el derribo y el desalojo? Los motivos que tiene el ayuntamiento, que no los tengo yo muy claros y ni siquiera sé si vosotros los tenéis muy claros. Claro, después de tantos años, que lo podían haber hecho al año, a los 6 meses o a los, claro, 3 años. También ese es un poco, también durante los 7 años de ocupación de la traba también hemos tenido nuestros diferentes procesos. También es cierto que los últimos años, en nuestra última etapa, por así llamarlo, también nos abrimos mucho al barrio, empezamos a hacer cosas con los vecinos, entonces eso empezaba a ser un poco inquietante también. Nosotros sin ningún presupuesto hemos hecho cosas mucho más potentes que el Ayuntamiento de Madrid, pero vamos, de aquí a Lima, a Roma y a Marte. O sea, pero vamos, nosotros teníamos un BMX montado, que era donde las rampas están donde saltan los chavales con las bicis, que no había nada igual en toda Europa. Y el Ayuntamiento de Madrid se había gastado 3 millones en hacer una patata ahí en el Madrid Río, ahí al final, que es de gestión privada, que no lo usa nadie. Entonces era todo el rato, pues eso, pues, ¿no?, la contradicción de estos chavales sin ningún medio. Están haciendo muchísimo más por la juventud que toda esta panda de zoquetes, porque es que encima son unos zoquetes, porque además, también te digo que mientras en el barrio estaban desalojando a las personas, echando a las personas de su casa, en la traba hemos tenido familias hasta que han estado mejor. Entonces, que es que no es que seamos mejores y tengamos menos presupuesto, es que somos mejor personas y es que son mala gente. Y nosotros hacíamos ahí una labor con la juventud bastante, bueno, es que era una pasada. Yo recuerdo que también venían muchas madres, ¿no?, de los chavales, sobre todo de las bicis, del breakdown, y venían a darnos las gracias y la enhorabuena porque por el cambio que daban sus hijos una vez que entraban en el espacio. Sus hijos antes del espacio en su casa no habían hecho nunca nada, ni habían cogido una fregona, ni una escoba, ni bueno, olvídate, menuda cosa, ahí en el salón jugando a la play y ya está, ¿no? Pero al entrar en la traba, empezar a gestionarte tu espacio, como que empiezas a tener iniciativa, ¿no? El mensaje que nos dan de fuera es de, ¡buah, la crisis, no vales nada! Nosotros decimos que no, que eso es una mierda, que claro que se vale, que hay que conocerse, organizarse y quererse. Y cuando nos organizamos y trabajamos entre todos y todas, hacemos cosas muy guapas y mucho mejor que ellos, porque nosotros no tenemos un interés monetario, un interés comercial. Nosotros lo hacemos porque nos sale, porque nos sale, y a ellos no les sale. Entonces era como todo el rato dejarles en evidencia. Luego los conciertos que hacíamos a nivel de Madrid eran una pasada. En nuestros conciertos nunca ha habido ningún problema. Ha habido conciertos en los que el Ayuntamiento de Madrid ha estado en la organización, que ha muerto gente, ¿sabes lo que te digo? Que es algo serio, que no es ninguna gilipollez, que es algo serio. Entonces, una y otra vez, pues estábamos dejando la ineficacia de la Junta de nuestro distrito. Además, que es que la concejala que tenemos aquí, bueno, es una personaja del demonio. Le han regalado 3 naves en Málaga, bueno, una joya de la corona, era la protegida de la puerta del tesorero del PP, bueno, de la cosa nostra, una cosa bárbara. De hecho, ahora mismo en los presupuestos de vivienda se estima que falta casi 1 millón de euros, que yo no sé cómo se te pierde tan, bueno, sin más. Entonces, un poco que para ver un poco qué es lo que tenemos enfrente. Tenemos enfrente a la mafia y aún así nosotras seguimos ahí transformando la energía y para adelante, que esto no nos pueden parar porque lo llevamos dentro. Raúl, una pregunta. Con esa experiencia previa que habéis tenido, ¿cómo manejáis la relación con la institución en este momento? Es decir, el hecho de que ahora, al entrar en este proceso con la gente de Arganzuela y tal, estáis teniendo conversaciones con el ayuntamiento, con el distrito, visto que también tenéis una vida previa, ¿no?, y que habéis tenido toda esa experiencia, una mala experiencia, ¿cómo veis la forma de adaptaros a esa conversación, a esas negociaciones? Eso por un lado, y me gustaría también saber si crees que puede haber un cambio a nivel electoral en Madrid y si eso puede realmente pasar y haber un nuevo interlocutor con el que las cosas puedan ser de otra forma. ¿Y cómo veríais ese cambio en lo institucional? Pues, joder, me alegran mucho esas preguntas porque son preguntas interesantes y voy a intentar también dar respuestas interesantes. No, lo primero de cuando nos hemos estado en el ayuntamiento, pues la verdad es que es gracioso y divertido, porque como es todo una farsa, un tal, ellos te intentan tratar bien, pero tú lo ves, tú dices, joder, no te caigo nada bien, ni tú a mí, sabes que estamos aquí de buen rollo, como está diciendo, no, pues esto hay que verlo, tal, entonces tú tienes que ir traduciendo en tu mente, que bueno, ellos te dicen, esto hay que verlo, es como de, mira, rojo de mierda, vete a tu casa y deja de moler, no, entonces como que, ¿sabes? Que hemos visto todo eso de cerca, que no lo hayamos visto, y también que ellos también se atragantan en su legalidad, ¿no? Que tampoco saben muy bien lo que dicen, y la verdad es que es curioso tener como interlocutor al ayuntamiento y en este caso al Partido Popular, que son los que están en el ayuntamiento. La verdad es que es curioso, porque nos han dicho un poco de todo, que no venía nada, y al final lo que nos han dicho es que van a hacer aquí unos spas con un montón de mierdas para la élite, y era un poco, y es como de, bueno, pues sí, ya lo sabíamos, ¿no?, que sois así, y nosotros pues nos vais a tener enfrente, si no pasa nada, vosotros decís qué tal, nosotros decimos que Pascual, si es que no hay mucha más historia. Y respecto a lo de que me habías dicho de una nueva, ¿no?, de que haya un cambio en las instituciones, ¿no?, con todo esto ahora de que, ¿no?, de que Podemos parece que, ¿no?, o ahora Madrid o como tal, que parece que puede llegar a entrar y puede haber otro interlocutor. A ver, nosotros eso es algo que hemos hablado muchísimo. Y nuestra conclusión es que a nosotros, como asamblea de centro social, como asamblea de barrio, o sea, preferimos que esté Podemos, evidentemente, ¿no?, pero nuestro trabajo es en el barrio. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando en el barrio y queremos ser un poco el interlocutor del barrio. Esté Podemos, esté la Falange, esté quien esté. O sea, nosotros estamos en el barrio haciendo la movida. Si de repente hay alguien con quien se puede hablar y con quien se puede construir, bueno, joder, estupendo, perfecto, y ojalá sea así. Lo que está claro que es que al Partido Popular hay que echarle, porque cualquier persona que trabaje en los barrios, que haga cualquier cosa en los barrios, sabe que, joder, que tener al Partido Popular enfrente es algo muy chungo, que es una barrera chunga. Entonces yo, de verdad te lo digo, como opinión personal, ojalá tengamos, ahora que entran elecciones, a alguien con quien se pueda hablar, pero aún así nosotros nos fijamos en nuestro barrio. Estamos un poco fuera de todo, de toda esa cuestión. Estamos trabajando en el barrio, con los vecinos, y esa es un poco nuestro power. Nosotros no queremos conseguir el power a través de elecciones, lo queremos conseguir trabajando en el barrio, que de repente quien entre quiere colaborar con nosotros y nosotros podemos colaborar con ellos, joder, sería fantástico, la verdad. Vosotros habéis sido los únicos que habéis dejado caer en esta mesa el tema de ocupar el mercado. ¿Esto lo habéis hablado con el resto de asociaciones? ¿Cómo lo ve la gente? ¿Prefiere negociar con el ayuntamiento? ¿Lo de ocupar les da miedo? Cuéntanos un poco. Sí, nosotros es que también la palabra ocupación, pues como que también la tenemos muy dentro, porque no nos vamos a engañar, pues somos ocupas y hacemos esas cosas, liberamos espacios. Sí, que no tiene nada de malo. Que están muertos, los liberamos. Contrario. Y sí es cierto que, bueno, que, ¿no?, que es un término que, bueno, que se ve mejor y tal, pero que es un poco a veces complicado lidiar con ello. Nosotros desde el primer momento hemos propuesto eso. Entonces nosotros estamos preparadas para cuando todo el mundo lo vea, porque en EVA, igual que, ¿no?, tenemos un funcionamiento asambleario, entonces funcionamos por consenso. O sea, si todavía no lo hemos ocupado es porque no hemos conseguido aún el consenso, pero... O sea, que está dificilidad la cosa, pero, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿no? Hemos estado ahí viendo a ver cómo, se le podía pegar unos bocaditos así un poco, ¿no? Darle un abrazo, sentir el amor, el cariño ahí de Eva, y yo creo que hay que seguir trabajando, y cuando estemos un poco, cuando haya un buen plan, sobre todo que haya un plan maestro y un buen plan y estemos todas de acuerdo, yo creo que le vamos a pegar un buen bocado y vamos, si todavía no se lo hemos dado es porque todavía no hemos conseguido llegar bien a esos acuerdos, pero vamos, por el resto nos encanta estar aquí en este movimiento vecinal con todos los vecinos, que nosotros estamos un poco más acostumbrados a estar ahí en el centro social, ¿no? Hay un poco más tal, ¿no? Pasar de, ¿no?, de lo que se denomina, o podemos denominarlo, la resistencia, como ir a ganar, ¿sabes? A mí resistir, para mí resistir no es ganar, es resistir. Para mí ganar es ir a ganar, es salir al barrio, ponernos cara, mira, somos esta gente, estamos haciendo esta movida y, joder, la verdad es que va bastante bien, ¿no? Si nos hubiéramos quedado los cuatro allí, pues hubiéramos dicho, joder, chavales, estamos un poco loquitos, ¿eh? Nadie nos hace ni caso, ¿no? Pero de repente, joder, como que se va tal, y que también los vecinos escuchan, que también, joder, colaboran. Todo este evento lo han llevado a cabo ellos y un montón de cosas más, o sea que joder, que es que aquí hay mucha potencia, ¿no? Hay mucha energía y vamos a seguir trabajando y dando caña aquí para que Arganzuela, AGZ, como nosotros lo llamamos, siga siendo un barrio molón y sea cada vez más molón. Así que se pongan las pilas en los otros barrios, en Vallecas y demás, porque les vamos a pillar. Vamos a tener un barrio más guapo a este paso. Bueno, eso habrá que verlo, ¿eh? Eso habrá que verlo, ¿no? Pues nada, Raúl, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Yo creo que, joder, que genial, que ha sido divertido y que, joder, que encantado de estar aquí. Felicidades por el programa, que, joder, que encantado, de verdad, encantado de estar aquí, poder expresarnos y compartir con vosotras aquí. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que esa es la idea. Servir para eso, para ser altavoz de la gente que no, muy bien, que no tiene hueco en otros espacios. Así que nada, muchas gracias por venir, por a vosotras y por enseñarnos, que gracias. Todos aprendemos de todo. Muy bien, muchísimas gracias, chao, chao. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Aquí seguimos en la nave intermedia de Matadero, hoy en este día de puertas abiertas del espacio vecinal Arganzuela. Como decíamos a lo largo de esta retransmisión, una reivindicación de multitud de colectivos y de vecinos del barrio de Arganzuela que se aglutinan en torno a una reivindicación básica que viene a ser algo así como reclamar la cesión municipal del mercado, del antiguo mercado de frutas y verduras aquí en Legazpi, para uso de forma autónoma, además, por parte de los vecinos. Una reclamación que ha encontrado la oposición de la Junta Municipal y que, bueno, pues al final ha derivado en esta jornada de puertas abiertas de vecinos y colectivos aquí en el Matadero de Madrid, en la que se están presentando más de 20 proyectos colectivos que serían los que finalmente se podrían llevar a cabo si esta cesión del mercado de frutas y verduras se llevase a cabo. Seguimos con vecinos y colectivos que van atravesando hoy aquí este estudio abierto de Agora Sol Radio en el Matadero de Madrid. Bueno, pues vamos a seguir aquí con Claudio, con el compañero Claudio de Tincus y Caporales, que no tenemos mucha idea de lo que es, ahora nos lo va a contar, pero llevan unos trajes espectaculares. Bueno, buenos días y gracias por invitarme y gracias por este medio para poder comunicarme con todos los vecinos de la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo en primer lugar, Tincus Caporales es una danza folclórica de Bolivia, son típicos. Y son distintas danzas, pero son todos de Bolivia. Bueno, de lo cual yo quiero hacerlo saber a todos los vecinos y a la Comunidad de Madrid, es de que somos una danza sin fines de lucros, que hace 4 años entramos a la traba que nos acogieron cuando ya llevaba tiempo abierto. Pero claro, de hasta que estuvimos, hasta que lo cerraron, que la noche a la mañana, pues nos dijeron, bueno, que no teníamos que ir y no sabíamos dónde ir. Y bueno, al momento de ahora estamos ensayando en parques, distintos parques de lugar de aquí de Madrid. Pero claro, no tenemos muchos niños, tenemos niñas, mujeres y no tenemos un sitio donde puedan hacer un sitio digno. Y también mucha gente pues nos dicen que busquemos un espacio y seguimos luchando, y nos encantaría que nos echen una mano. Y nosotros no hacemos cosas con fines de lucro, simplemente queremos difundir nuestra cultura, que nuestros raíces, que no se pierdan, que los conozca todo el mundo, que los conozcan. Y también de la misma manera difundir a nuestros niños, que nuestros niños nunca se olviden de dónde somos y quiénes somos. Y de la misma manera también que la Comunidad de Madrid nos ayude por un espacio, que ahora mismo venimos todos por el mismo camino de buscar un espacio digno y nada. Y entonces, ¿estas danzas bolivianas las enseñáis a quien quiera acercarse, o es una cosa más bien para la comunidad boliviana, o cómo lo tenéis organizado? No, nosotros en las puertas de danza folclórica es una danza sin fronteras, o sea, es una danza que puede practicar cualquier persona, no importa países ni naciones. Nosotros, es más, tenemos gente ecuatoriana bailando con nosotros, tenemos gente peruana bailando con nosotros, tenemos argentinos, tenemos también en otros distintos filiales, tenemos norteamericanos, tenemos españoles, bueno, tenemos italianos, tenemos de todos los países. Y como le vuelvo a decir, simplemente esto es algo que lo hacemos para no perder nuestras raíces. Y ahora una pregunta para Robert, ¿a qué estás esperando? Sí, sí, es que yo se lo iba a comentar. Yo he tenido la suerte hace unas semanas Bueno, he estado viajando por Bolivia un mes y he tenido la tremendísima suerte de poder estar en los carnavales de Oruro, que están declarados Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad, y la verdad es que he flipado en colores. O sea, es impresionante. Ahora mismo se lo recomiendo a todo el mundo, a todos mis amigos se lo estoy diciendo, que antes de morirse se tienen que pasar por allí para verlo, porque es un espectáculo impresionante y se genera una buena onda con la gente bestial. O sea, muy buenos. Pero Robert, yo ya te veo con uno de los trajes que tiene. Sí, la verdad es que ojalá tuviese el tiempo, ¿no? Porque es muy bonito, son muy bonitos los bailes, los trajes también son preciosos y me encantaría, la verdad, poder pasarme algún día por allí y poder aprender y disfrutar con ellos y que me enseñaran, y porque es una parte creo que muy importante de su cultura, ¿no? Sí, como le vuelvo a decir, yo soy argentino, mis padres son bolivianos y llevo bailando esta danza durante 16 años, que son los caporales. De lo cual, de la misma manera, vengo luchando desde mis 10 años por la institución, por la cultura, por la humanidad, para que que es una cultura tan rica como aquí el compañero ha ido a Bolivia. Hay que verlo para creer y hay que estar, y yo lo he vivido y gracias a Dios y me vine aquí y sigo difundiendo y quiero seguir adelante y que les invito a toda la comunidad de Madrid que nos venga, nos vean, a todos los vecinos, están libres para apuntarse, ensayar nosotros, enseñamos a todos, sé que les va a gustar, mucha gente extranjera que se vino con nosotros les gusta, llevan más orgullo que nosotros mismos. Bueno, los españoles tenemos un problema bien conocido en todo el mundo, que son las caderas soldadas, nos dificulta mucho bailar danzas folclóricas. ¿Tú crees que realmente estamos capacitados para...? Sí, están capacitados porque ya hemos comprobado que sí pueden. Sí. Ya tenemos en Palma de Mallorca, tenemos una española que baila con nosotros y una. La hace muy una, bien. Una. Tenemos dos españoles también que lo hacen muy bien. Y en Sevilla también tenemos también otros dos españoles que también lo hacen muy bien. O sea que tenemos mucha gente aquí. Y ahora mismo, quien esté interesado en conocer estas danzas y en sumarse, ¿dónde os podría encontrar? Nosotros estamos ahora mismo, como dijimos, que estamos ensayando en el parque 12 de octubre. Tenemos contactos, el teléfono se lo puede apuntar, 632-30-6186. Pregunta por Claudio y por los caporales de San Simón. ¿Y algún correo electrónico quizás para también ponerse en contacto con Sí, nos pueden encontrar por Facebook también, Caporales San Simón USA Madrid, por Facebook, y el correo electrónico está dentro de ahí, que no me lo acuerdo bien, pero lo puedo dejar, mi correo electrónico para cualquier cosa, contacto que se puedan comunicar, es claureyes5@gmail.com. Perfecto, pues yo creo que ya os tenemos completamente pillados. Iremos a desentumecer las caderas. Eso. Muchas gracias por contarnos. Muchas gracias a ustedes por esta maravilla que hacen de comunicar a todos los medios, porque sin ustedes no podemos comunicarnos con toda la comunidad, ni a los vecinos, ni nada. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Seguimos avanzando entre toda esta amalgama de colectivos que dan cuerpo y dan espíritu a esta plataforma EVA, esta vez con la representación de los grupos de consumo y con Rodrigo. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Buenos días, tardes ya. Bueno, ya casi la hora del vermú, al final se nos está yendo el tiempo volando. Bueno, cuéntanos, Rodrigo, por favor, ¿cómo funcionáis en cuanto a grupos de consumo aquí en Arganzuela? Aquí en Arganzuela existen varios grupos de consumo. Yo represento a uno de ellos, que es Eco Arganzuela. Y bueno, en realidad venimos de una misma raíz. Nacimos como un grupo de consumo único, que era Econsumo Arganzuela. Luego nos multiplicamos en dos, Argansumo y Eco Arganzuela, que es al que yo pertenezco. Hay varios más, con modelos diferentes, pero bueno, yo, los que venimos y los que sí que estamos dentro de EVA, de momento somos nosotros dos todavía. ¿Y cómo os habéis apañado hasta ahora con el espacio para hacer? Pues, a lo mejor la gente no conoce mucho cómo funcionan los grupos de consumo, pero es necesario un espacio cuando llega toda la compra para hacer el reparto. Eso es. ¿Hasta ahora? Nosotros nacimos, cuando empezamos, uno de los sitios donde estuvimos fue un centro, casi hemos trabajado varias veces por modelo, por creencias, casi por filosofía inicial, en centros autogestionados, ocupados inicialmente. Hemos sido desahuciados, de hecho preparamos un local que se llamaba el Templo del Sol, que nos desalojaron. Posteriormente nos acogieron a... Cuando nos multiplicamos, acogieron en La Traba, sabéis que fue derruida en agosto del año pasado, y desde La Traba nos multiplicamos, uno de los colectivos, Argansumo, se fue a Tabacalera, fueron acogidos allí, nosotros estuvimos y formamos parte de la Asamblea General de La Traba. Posteriormente salimos de La Traba, acabamos en otro espacio que se llamaba Tu Ritmo, un espacio también que unía y agrupaba a muchos colectivos, y acabó siendo desahuciada la persona que se encargaba de gestionar el espacio. Actualmente estuvimos en la calle prácticamente, en locales de amigos y de compañeros, y habíamos conseguido recientemente otro espacio, que era el Espacio Madrigal, un espacio de música a modo de prueba, pero por espacio, que es una de las limitaciones que teníamos en las aulas, pues no era compatible las actividades que desarrollamos nosotros, el grupo de consumo, con el dar clases, ¿no? Entonces ahora mismo nos encontramos nosotros, por lo menos en Arganzuela, nos encontramos sin espacio. Una de las necesidades que tenemos aquí, que habría y que aparecería y se resolvería completamente, sería el espacio vecinal Arganzuela en su mercado de frutas y verduras. Qué mejor sitio, además, mejor, ¿no? Sitio. Para un grupo de consumo. Sería maravilloso. A mí me gustaría saber un poco cómo habéis ido sintiendo en estos últimos años la evolución de los grupos de consumo, que parece que ha tenido una importante explosión y que hay cada vez más gente interesada en formar parte de grupos de consumo y de romper ciertas dinámicas de consumo tradicionales, de ir al súper y de tener esta relación que es... rompe intermediarios, digamos, se hace una relación mucho más directa y sencilla entre el usuario, el consumidor de productos y la persona que los produce. ¿Cómo habéis sentido vosotros esa evolución y qué relación realmente se establece entre el productor y la gente del grupo de consumo? ¿Hay una relación real o? Sí, no, el modelo, claro, no tiene absolutamente nada que ver con lo tradicional, ¿no? Con el consumo al que estamos, por desgracia, demasiado acostumbrados, ¿no? Nosotros nacimos en el año 2012, pero sabéis que los grupos de consumo en realidad ocurren y son conocidos desde hace muchísimos sitios, con distinto desarrollo según comunidades autónomas, según países. Aquí en Madrid es verdad que, por ejemplo, en Arganzuela, en Lavapiés, está muy desarrollado. Muchas zonas de muchos barrios de Madrid están muy, muy desarrollados. Nosotros nacimos en el 2012 y una de las cosas, de las premisas que tenemos nosotros, es la soberanía alimentaria. Es saber y conocer desde el momento en el que nace el producto hasta que lo llevamos a nuestra nevera o a nuestra fresquera, ¿no? Muchos de estos productos, además, que no caducan, es que se mantienen frescos de forma natural. Es decir, que la calidad es tan, tan buena, huelen, los tomates huelen a tomate, las verduras, la lechuga cruje. Ahí son cosas que, si habéis conocido, que hay gente que por desgracia no ha llegado a conocerlo, que el haber, yo que vengo, yo soy extremeño, vengo de... de tierra, de agricultores y de huertas, ¿no? El haber probado eso previamente y recordar y volver a tomar una leche que sabe a leche, es una cosa, es algo maravilloso. Nosotros, la relación es tan estrecha que y el compromiso es tan estrecho que, por ejemplo, tenemos un proveedor, que es nuestro principal proveedor, que es Luis Talavera, porque viene de Talavera, Luis es su nombre, y Luis nos ha acogido en su casa no sé cuántas veces. Es Luis, llevamos con Luis porque es nuestro amigo. Entonces llevamos con él. Él ha empezado a plantar, abrió su huerta, la amplió, y nosotros hemos apoyado el proyecto que tenía Luis. Una de las cosas que hace esto es eso, es la durabilidad, la sostenibilidad, el que familias puedan vivir dignamente en el campo sin tener que estar explotados por tener que trabajar de sol a sol para tener que perder todo el dinero que hubieran ganado de forma digna, trabajando dignamente, con miles y millones de intermediarios. Modelos hay un montón. El que nosotros tenemos es de trato directo, no hay ningún tipo de intermediario. Nosotros recepcionamos, nos agrupamos cada tres unidades. Una unidad es una unidad familiar, está formada por una o cuatro personas normalmente. Recepcionamos el alimento, nosotros los pedidos los hacemos cada 15 días, son quincenales. Las reuniones que hacemos asamblearias para ver qué tal va todo suelen ser mensuales. Y una vez que recepcionamos esos pedidos, a quien le toca, esas tres unidades que le tocan, recepcionan y organizan según lo que hayamos pedido. Funcionamos con una tabla de Excel normal y corriente, nuestra comunicación por un Google Groups de Excel normal y corriente, luego los otros medios que tenemos ahí a la mano. Y el contacto directamente, el pago que se hace es de confianza. Hay meses que ha habido pedidos en los que no hemos pagado, no hemos podido hacer la transferencia, ha habido problemas con el banco, ningún tipo de problema. No, hay tal confianza que ni siquiera se tiene que ir con la. No es una relación monetaria, es una relación personal. Y es lo que intentamos favorecer. Nosotros, es verdad que luego por espacio la limitación que tenemos es que no se hacen operativos. Nosotros lo máximo que hemos llegado a ser han sido 20 unidades, y 20 unidades estamos en el límite de que el grupo no funcione adecuadamente. La cosa no se desmande un poco. Claro. Entonces, uno de los objetivos que tenemos nosotros es propagar esto, ¿no? Intentar que esto se conozca, intentar difundirlo. De hecho, los compañeros de Arcansumo, que siempre decimos, nacimos de la misma raíz, somos primos o hermanos, tienen montado un taller, que es un taller muy interesante, han dado varias sesiones ya de cómo montar un grupo de consumo. Entonces, con las experiencias propias y de otros compañeros que han formado parte de otros colectivos, de otros grupos de consumo previos, diferentes a nosotros, la verdad que han sido capaces de ayudar y intentar fomentar gente que se ha interesado en este tipo de consumo. Algunos sí que se han materializado aquí en Madrid y otros han conseguido hacer fuera. Entonces, bueno, la idea sería de CEBA establecer una red de consumo responsable. Aquí en Arganzuela le llamamos RADA, que es la red agroecológica de Arganzuela, y intentaríamos que eso arrancara, ¿no? Ahora mismo los compañeros de Arcansumo están casi también deprestados en el arenero, los tienen, bueno, prestados, los tienen muy bien acogidos, ¿no? Pero igual, si favorecemos, intentamos que el repartidor reduzca el consumo de combustibles fósiles, que el impacto ambiental sea el mínimo posible, lo ideal sería que estuviéramos agrupados en la misma zona para que el reparto fuera único, no tener que andar dando vueltas por Madrid. Además, estresan todos los que vienen, hemos tenido vaqueros que venían de la Sierra de Madrid, y tener que bajar a entregarnos nosotros la leche era una cosa que les estresaba un montonazo, ¿no? De hecho, por suerte, uno de los proyectos que nosotros apoyábamos personalmente han dejado de bajar a Madrid. Es decir, el consumo funciona tan bien con sus vacas que el consumo se hace en la propia sierra, tanto de yogures como de leche, como de tal. O sea, han dejado de repartir aquí, no es necesario. Es decir, ellos, en lo local, está funcionando. Nosotros, encantados de que, una pena no poder disfrutar de esa leche tan maravillosa, pero encantados de que los proyectos van funcionando. Es decir, apoyar esto para que la gente pueda ser autónoma e independiente es lo que realmente creemos en la relación horizontal, no en la verticalidad, ¿no?, que nos quieren implantar aquí con. Bueno. ¿Y podrías hacer? Ay, perdona. No, iba a preguntar si habéis ido notando que la gente va aprendiendo que todo no se puede tener en la frutería todo el año. Las verduras tienen un tiempo, las frutas tienen un tiempo, que esto también es importante, que a veces te metes en un grupo de consumo y no solamente, no sé, imagínate porque sea ecológico, ¿no?, sino entender que la tierra tiene sus momentos y tiene sus tiempos y que no todo se puede tener todo el año, que también es muy importante entender ese tipo de cosas. Esa parte de ese concepto es fundamental, ¿no? El que tengamos naranja, no solo en invierno, en verano, en otoño, que vengan los melones que son frutas de sol de invierno, nos lleguen a mitad, son de verano, que nos lleguen a mitad de invierno, ¿no? Esa parte es verdad que sí. Y dentro de las funciones, los objetivos que tenemos nosotros es eso, ¿no? El autoconocimiento y el conocimiento de lo que tenemos alrededor. No todo se da bien en todos lados. Entonces, bueno, ¿por qué no intentar favorecer lo que siempre ha estado aquí, ¿no? Todos los cultivos de extensión, se ha demostrado más que, aunque se siguen haciendo y nos están destrozando, que aumenta la erosión, aumenta la contaminación, aumenta el empobrecimiento, destroza a los polinizadores. Esa es una de las grandes limitaciones que tenemos y una de las grandes funciones que tenemos. Nosotros aquí en Madrid, que es una gran capital, no deja de ser una villa, que es la Villa de Madrid, y que tenemos y ha nacido a través de que mucha gente tiene pueblo, ¿no? Así que por suerte todavía se conoce eso, y lo que tenemos que intentar es recuperar recuperarlo, favorecer los pueblos sin que nos avergüence, que parece que antes el ser de pueblo era una vergüenza y lo que debe ser es al contrario, justamente un orgullo, ¿no? Tenemos muchísimo que aprender de ellos y tenemos que volver a mirar hacia ellos. Ellos nos pueden enseñar y intentar ayudarnos a pararnos, ¿no? A reflexionar sobre que no todo es válido en cualquier momento, aunque un melón esté riquísimo, no tiene por qué comerse en verano, ¿no? En invierno, perdón. Y una cosa que me gustaría saber es que, teniendo también toda esta valoración positiva, en estos casi 3 años que lleváis, ¿no? Desde 2012 llevamos. O sea, que ya, digamos, tenéis una trayectoria. Uh-huh. ¿Qué sería lo más complicado que habéis tenido que abordar como colectivo o como colectivos que os habéis incluso dividido en subcolectivos de grupo de consumo? ¿Cuáles son los problemas que realmente encontráis en esa relación que aparentemente tiene todos elementos positivos, pero si, o sea, que algo que veáis que es complicado, que dificulta el hecho de que todo esto se viralice y que realmente todo el mundo buscara un grupo de consumo? ¿Qué es lo más complicado? ¿Qué es lo más problemático? Como son relaciones entre personas, yo creo que todo lo que pueda ocurrir más problemático es las relaciones que pueda haber entre personas. No creo que vaya más allá. Alguien que mira hacia un grupo de consumo, en principio hay una concienciación inicial, previa, que ya se convierte en un lugar común. Ese lugar común, la verdad que facilita mucho todos los roces que puedan llegar a surgir. Desde luego, yo creo que todos los que hemos formado parte o formamos parte de grupos de consumo hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido a mirar las cosas no solamente con el alimento, porque es que el consumo al final va más allá. Consumimos desde el momento en el que encendemos la televisión, estamos consumiendo. Desde que encendemos una radio, cualquier día estamos consumiendo. El consumo no va solamente a lo que ingerimos, que es verdad que ahí es donde puede nacer el inicio, ¿no? Que a diario no hay nadie que no coma. En general, por desgracia, hay gente que sí, pero bueno, no debería no comer a diario todo el mundo. Y a partir de esa relación del consumo es como nos vamos planteando todo. Si vemos los problemas que pueda haber, los problemas pueden ser con los propios. Ha habido productores que han ido creciendo en demasía, entonces traicionaban un poco los principios por los que nacieron. Nosotros nos hemos separado o hemos dejado de tener directamente relación con ellos. A veces la institución, y es verdad que nosotros no está legislado de una forma tan rígida en la que no podamos desarrollar esa actividad. Quieren empezar a legislarla también. Ese es uno de los problemas que nos vamos a encontrar probablemente, que para tener un grupo de consumo tengas que tener controlado, porque es una actividad, aunque es una económica, no hay lucro, sí que es una actividad económica, sí que hay un intercambio de alimentos por dinero, por actividad, de nada, ¿no? Entonces, esos son los límites y supongo que serán los inconvenientes que nos podremos llegar a encontrar. En cuanto a las otras limitaciones, yo creo que no. La limitación puede ser la que te da el espacio. Si hubiera un espacio como el del mercado de frutas y verduras, probablemente sería muy fácil vertebrar una red o un eje en el Tabacalera. Existe ellos le llaman el eje metabólico. Entonces, todo lo ecológico y todo lo de consumo está relacionado justamente a través de ese eje. Se podría montar un caso parecido, ¿no? En espacios, en tiempo y tal, para que los principios iniciales de la soberanía alimentaria se pudieran mantener. Talleres de consumo responsable, sería muy interesante sacarlo del alimento, el pensar que consumo es todo. Consumo es encender la televisión y ver cómo personas que se supone que son civilizadas se gritan y tal, y eso es lo que vale, ¿no? Intentar desarrollar el concepto ese a niveles diferentes. Nosotros de momento estamos solamente en lo alimentario, pero la idea es intentar, has comentado dividirnos, a nosotros siempre nos gusta decir la palabra multiplicarnos, porque es más positiva. Entonces nosotros nos hemos multiplicado entonces, en vez de dividirnos, ¿no? Y bueno, esas serían las limitaciones que quizá veríamos. Y yo tengo una curiosidad, porque ha habido varios intentos en varias asambleas, me consta, de crear no tanto grupos de consumo, prácticamente se generan solos, porque antes de la llegada de las asambleas del 15M y de toda esta explosión, ya había gente que se agrupaba en grupos de consumo, pero sí que han salido varias ideas de hacer grupos de compra y de implicar de alguna forma a lo que es el pequeño tendero de barrio en este tipo de prácticas. ¿Habéis tenido alguna experiencia en ese sentido vosotros? Nosotros con tenderos de barrio la verdad que no. Nosotros sí que nos hemos ido mucho al campo. Hemos ido al agricultor, al productor, fuera, en proyectos desde gente que tiene cabras y ovejas y que respetan tanto el ciclo natural de crianza de las ovejas, de los cabritillos, que solo producen cuando hay leche. Si no, no se producen ni se hacen cosas raras para que la cabra y la oveja esté dando leche todo el año. Nosotros estamos muy en eso, ¿no? En lo de equilibrarnos, el estar tranquilos, el ver que la naturaleza tiene sus tiempos, lo que comentaba la compañera, ¿no? Que si la gente asume que no puede haber de todo en todo el tiempo, bueno, pues cuáles son las verduras, las hortalizas de invierno, las de verano, el disfrutar de cada una de ellas y el tener incluso, y hacemos intercambio de recetas muchas veces con lo que va llegando, oye, que yo no sé cómo el brécoli este, no sé cuánto, el romanesco, ¿cómo lo cocino? Pues incluso nos sirve para eso, ¿no? Ese, tiramos de abuelas, madres, tías o entre nosotros mismos para ayudarnos a cocinar productos que incluso a veces ni habíamos visto. Hay col y nabo, hay como una col y un nabo. Pues sí, el nombre lo entiendo, pero ¿cómo lo cocino? ¿No? Incluso hasta ahí, de esa manera, nos hemos llegado a enriquecer también, ¿no? Y nosotros, el proyecto en cuanto al tendero, la verdad que sería interesantísimo, porque es lo que nos va a tocar, el intentar volver a la ciudad de barrio, a la ciudad humana, ¿no? Uno de los problemas que tenemos aquí en el barrio, aquí al lado donde estamos ahora, es que quieren abrir un centro comercial brutalmente grande que va a destrozar todo el tejido del pequeño comercio, ¿no? Estamos en el proyecto Plaza Río este, que no sé si toca ahora hablar de él, pero es verdad que estaríamos nosotros en contra, ¿no? Va en contra de los principios de la soberanía alimentaria que tenemos. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, porque yo creo que hay mucha gente que ha oído esto del grupo de consumo y que no tenía muy claro en qué consistía o de qué forma se puede participar. Y yo creo que con todo lo que nos has explicado dejas muy buena base para que, si hay gente interesada en cambiar, digamos, ese punto que lo dices tú de la soberanía alimentaria, ¿no? En tener una conciencia. Yo creo que ahora hay que empezar a buscar en los barrios y ver quiénes están haciendo esto en cada barrio y continuar viralizando y contagiando esa semilla, ¿no? Estáis invitados y en lo que podemos ayudaros, encantados. Pues muchísimas gracias. Un saludo, gracias. Un abrazo. Saludos. Gracias. Son ya casi la hora de comer aquí en el Matadero de Madrid y seguimos en esta retransmisión de las jornadas de puertas abiertas del espacio vecinal Arganzuela, en una nave matadero de Intermediae que está muy concurrida a estas horas y estamos un poco conociendo las propuestas de algunos de los colectivos que conforman EVA. Yo creo que en esta retransmisión no nos va a dar tiempo a escuchar a todos, porque son un montonazo, pero unos cuantos sí que se están acercando por los micros de aquí. Así que, Mariana, tú dirás ahora a qué parte de Arganzuela viajamos, porque, madre mía, es lo que tú decías, va a ser imposible en este viaje hacer todas las paradas que nos gustaría, pero hoy en la siguiente parada nos vamos a la educación, que es un tema que además a mí me apasiona, y tenemos, para hablar de ello tenemos con nosotros a Gracia. Bienvenida, Gracia. Hola, gracias. Ella viene un poco en representación de la Asamblea del Colegio de Educación Infantil y Primaria, Miguel de Unamuno, ¿no? Uh-huh. y pues, pues todo tuyo el micrófono, gracias. Cuéntanos, ¿cómo un colegio se integra en esta plataforma EVA para pedir un espacio público en Arganzuela? Bueno, porque pensamos que la educación no solo tiene que estar en los colegios, sino que tiene que salir fuera, a los barrios, a la comunidad, porque los niños y niñas no están solo dentro de un espacio en concreto, sino que vivimos todos y todas en el espacio. Y pues necesitamos, por supuesto, de la comunidad y necesitamos de EVA para hacer otras cosas que en el colegio es imposible hacerlo. Es una tradición de los años heroicos, ¿no?, del movimiento vecinal, que hemos hablado muchas veces aquí en la radio acerca de este asunto, en el cual el movimiento vecinal se articulaba mucho en torno a los colegios, ¿no?, especialmente los colegios públicos, sobre todo. ¿Crees que en algún momento se perdió esto? ¿Los colegios perdieron esta presencia dentro del movimiento vecinal o el tejido asociativo de los barrios, y es una reivindicación vuestra recuperarlo? Bueno, sí, yo creo que se ha perdido, ¿vale? Y no es que tengamos la bandera de reivindicarlo, solamente que sabemos que es imposible educar a nuestros hijos e hijas solamente en nuestro barrio. Y entonces por eso sentimos la necesidad y sentimos pues que EVA es un espacio donde podemos ubicarnos, ¿vale? Por ejemplo, nuestro colegio es un colegio muy grande que se construyó en la época de la República, y entonces, claro, no estaban construidos, no tenían los espacios adecuados para que los niños y las niñas pues tuvieran muchos espacios para poder compartir, ¿no? Por ejemplo, nosotros necesitaríamos, porque nos apetecería muchísimo tener un huerto escolar para que los niños y las niñas pues aprendieran todo este tipo de cosas, y no lo podemos tener porque es imposible por espacio. Y además que nos parece buenísimo la idea de que, bueno, que las personas mayores, las personas adultas de la comunidad pues también compartan con nuestros hijos e hijas aprender de la naturaleza, ¿no?, aprender de la fauna, aprender de un montón de cosas, ¿no? También nos gustaría pues poder tener espacio donde poder ensayar o tocar música. Es otra cosa que, dado la estructura y el edificio, es imposible hacerlo en el colegio, ¿no? Y también pues eso, con otros niños más mayores, ¿no?, que haya pues eso, un intercambio entre... Además, esto supliría un poco la poco dicharachera asignatura de educación para la ciudadanía. Esto yo creo que sí sería educación para la ciudadanía, esta implicación entre colectivos en una red en el barrio, ¿no?, de una forma más conocer exactamente qué es lo que se hace, tejiendo redes, ¿no? Que sería un poco la idea de este tipo de cosas. Se me ocurre una doble vertiente en este asunto. Por un lado, acercar a la ciudadanía a una serie de reivindicaciones, a la ciudadanía común que hoy no está aquí o que no se ha enterado de la zona de Arganzuela, a vuestras reivindicaciones como asamblea ubicada en un colegio público. Pero por otro lado, también se me ocurre que los chavales y chavalas que van a un colegio, es una forma muy clara de integrarse dentro de su barrio, ¿no? Exacto. O sea, tiene una doble componente, claro, ¿no? Acercas a unos y a otros. Exacto. Esa es la idea, sí. ¿Y qué iniciativas planteáis, aparte de las reivindicaciones? ¿Cómo movéis vuestra asamblea y en qué direcciones os estáis planteando seguir? Mira, la asamblea un poco inició su recorrido porque una serie de familias dentro del colegio pues decidió que quería tener un espacio como al margen de los espacios más formales, como las AMPAs, los consejos escolares, etcétera, ¿no?, donde queríamos trabajar un poco de manera asamblearia, horizontal, e incluir a toda la comunidad educativa, porque somos todos, ¿no?, el personal administrativo, comunidad educativa, los profesores y las profesoras, por supuesto, las familias, etcétera, etcétera. Entonces decidimos por qué no tener un espacio, ¿no? Y lo que hacemos, nos reunimos un poco cuando podemos, 3 o 4 veces al año según las necesidades, y trabajamos también según las necesidades e intereses de las personas que formamos parte de la asamblea del Miguel Unamuno. Tenemos como un grupo de correo donde ahí la verdad es que es muy ágil, porque enseguida, si hay cualquier cosa que ocurre, pues se devuelve a todas las personas y podemos tener un feedback. Así nos organizamos. Y bueno, conocimos a Eva, y desde luego, desde que lo conocimos, dijimos, queremos formar parte de ello porque lo consideramos súper necesario y era una de las maneras que nosotros pensamos que cómo tiene que ser la educación. Porque sois vecinos de Arganzuela. Exactamente, vecinos y vecinas, sí. La doble vertiente que está teniendo durante todo este proceso todos los colectivos que estáis juntándoos para defender el uso de un espacio público en un distrito que no tiene precisamente dotación. Y es lo que estamos viendo en todos los colectivos. Por un lado, van como colectivo, pero también se va siempre como vecindario. Y esa es la parte emotiva. A mí me emociona mucho esa parte de esta reivindicación de EVA, ¿no? Os habéis hecho una piña ahí, aunque no tengáis nada que ver. Y, jolín, bueno, pues que la educación esté implicada en esto a mí me parece más que emocionante. Aparte también comentabas que el colegio es un colegio con largo recorrido histórico, vamos a llamarlo así por no llamarlo ya mayorcito o viejecín. Eso también, al igual que hablábamos del espacio que Eva reivindica, ¿no?, en el mercado, este colegio también formará parte de la historia del barrio y de alguna manera está muy imbricado en la representación emocional, ¿no?, del vecindario. Evidentemente tú no tienes 100 años cuando llegas y perteneces a esta asamblea del Miguel de Unamuno, de alguna manera tomas el relevo, ¿no?, de lo que han venido haciendo durante muchos años padres, madres, profesionales, como estás diciendo. Esto es una carga también curiosa, ¿no?, y también debe llenar un lado de emoción. Sí, la verdad es que sí, es un punto de encuentro, ¿no?, entre muchísima historia del barrio. El colegio es una referencia porque fue de los primeros que se construyó y se hizo así de grande, pues eso, para atender a todos los niños y niñas. Y sí, la verdad es que dentro de la educación creemos que es una vía fundamental, ¿no?, para poner en contacto a la comunidad. Y creemos que, pues bueno, que Eva nos puede dar esta facilidad de poder comunicarnos entre vecinos, vecinas y la gente que formamos el barrio, esta comunidad. ¿Tenéis intención o idea en cuanto al resto de colegios públicos de la zona? ¿Hay conexiones? ¿Se habla? ¿Se comenta? ¿Ir todos más a una? Sí, mira, como hace 2 años así se organizó una plataforma de Arganzuela Lavapiés, donde pues un montón de AMPAs, de mareas verdes, de colegios, de institutos, pues nos organizamos. Y también la asamblea forma parte de esta plataforma que aúna como unos colectivos como diferentes de otros barrios. Y también pues hacemos charlas o temas educativos que nos interesan, pues nos ponemos también en comunicación para hacerlos. O sea que además de eso, sí, nos coordinamos con otras plataformas de educación. Pues perfecto. La verdad es que esto nos llena de orgullo. Y satisfacción. Tener representaciones de la escuela dentro de este espacio de Escenario Aranzuela. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Una escuela pública y de calidad. Y de calidad. Y representada. Sí. Ahí está. Gracias. Mazo ha servido de presentación para los Arganzuela Maquis, o sea, mejor decorado o componenda nos hemos podido poner. ¿Qué tal, chicos? Pues bastante bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Contadnos un poco, ¿qué es esto de Arganzuela Maquis? Pues somos un colectivo de barrio, que tejemos barrio, pues con unas bases principales como el antifascismo, el anticapitalismo y el feminismo principalmente. Uh-huh. Bueno, pues... ¿Y en torno a esos valores, qué tipo de acciones o de cosas soléis montar o sacáis adelante? pues nos creamos hace aproximadamente, bueno, casi un año, vamos a hacer en verano, y entonces nos dedicamos principalmente a, en torno a estas ideas que ha dicho mi compañero, pues hacer acciones de este tipo para poder ir extendiéndolo por el barrio y que se nota que haya un apoyo vecinal, que la gente pueda acudir a este tipo de colectivos o llamarnos para que les apoyemos en cosas, por ejemplo, como los desahucios que están teniendo lugar ahora en el barrio. Y por supuesto, pues cuando nació el proyecto de Leva, pues nos adherimos enseguida porque es lo que buscamos. Creemos que se necesita un espacio para poder desarrollar todo esto mejor y que sea más visible para el barrio, porque si no hay un sitio donde hacerlo, parece como que no existe. Exacto, exacto. Los oyentes que están al otro lado del hilo escuchándonos, nos ven, pero esto no suena atópico. Sois jóvenes, sois muy jóvenes, de hecho, sí. Sois los más jóvenes que han pasado por aquí esta mañana. Sí. No sé si sois los más jóvenes de las asociaciones, colectivos, etcétera, que conforman el espacio vecinal de Arganzuela. Pero en cualquier caso se me ocurre que siempre hay esta idea, ¿no?, que planea siempre de es que los jóvenes no están concienciados, etcétera, toda esta palabrería, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de que no es así. ¿Cuál es vuestra percepción acerca de esto aquí en el barrio, en Arganzuela? Bueno, pues sí, que es una idea que se escucha, los padres, tus abuelos te lo pueden decir, ¿no? Y creo que, bueno, no sé si ocurrirá en todos los barrios, pero en concreto en Arganzuela, y se está viendo que en Madrid están haciendo mucha acción desde los jóvenes, porque creo que ha habido una época en la que no ha habido esta conciencia, a lo mejor. La nuestra, cuando era joven era así. Y creo que se está tomando con mucho impulso, porque se ve que es necesario y que si no lo tomamos nosotros no lo va a tomar nadie. Y no sé, creo que además pues aporta una visión distinta, ¿no?, desde nuestra edad, que no se tiene igual desde gente que ya está con trabajo y que está con muchas cosas. Bueno, yo creo que es obvio que siempre va a llegar alguien que sepa más que tú, ¿no?, que tenga más conciencia, pero bueno, yo creo que la conciencia que tenemos es suficiente para saber que se necesita esta organización en el barrio para luchar y crear conciencia, ¿no? Mismamente, cada mes sacamos acciones feministas, demostrando, ¿no?, que mientras el Estado español sigue manteniendo un heteropatriarcado que consigue, que es lo único, crear machistas que al final terminan asesinando, mientras los periódicos, los medios de comunicación, lo único que dicen, como si se murieran ellas solas y como si fuera la rutina con la que tenemos que vivir y convivir todas, pues nosotros intentamos como que la gente lo vea como es, ¿no?, que es la educación que nos dan, eso es una base. O sea, podríamos empezar a hablar de todo lo que hacemos. Estuvimos también, por ejemplo, hicimos una recogida solidaria de juguetes para las familias que con esta situación que tenemos pues no pueden pagarse unas navidades, ¿no?, para los peques que se lo merecen. Pues la hicimos, encima la organizamos en la Cava, que yo creo que aquí ya se ha comentado. Y también estuvimos moviendo cuando la desalojaron, una concentración, porque es un espacio de encima familias que se le había dado de un sitio que no estaba siendo utilizado, igual que es el mismo EVA, ¿no? Un espacio que no se utiliza, es que es ridículo plantearlo, pero son espacios que se están pidiendo para hacer cosas por el barrio sin ningún propósito económico y que no, por mucha lucha, no nos hacen ni caso. Entonces ahí necesitamos la organización de la gente del barrio y de barrios para conseguir que nos escuchen, ¿no? ¿Cómo me gusta esta gente, Harry? Ya te digo. ¿Cómo me está gustando esta gente? O sea, que sois como una especie de unidad móvil que acudís un poco a las cosas del barrio que entran dentro de esos tres ejes de actuación ideológicos que tenéis muy claro y aparte organizáis cosas propias, ¿no? Sí. O sea, lo del tema de los desahucios, por ejemplo, ¿cómo ha estado en Arganzuela? Bueno, vale. Tenemos gente, por ejemplo, que sí que está en contacto con gente de la PA. Uh-huh. Y entonces podemos tener, sacar acciones propias, como fue más lo de la Cava, porque está en el barrio, y luego si los desahucios ahora están por todo Madrid, pues vamos como colectivo, pero no convocamos nosotros, no es nuestro, entonces vamos a ayudar como podría ir cualquier individual de Madrid. Y claro, o sea, cuantas más acciones saquemos y más cosas hagamos en el barrio, más se nos oirá. Entonces, estamos en ello. Beneficio para todos, ¿no? Claro, bueno, mismamente es eso, ¿no? Siempre va a haber acciones que queremos sacar nosotras, pero hay muchísimas acciones de otros colectivos que se necesita ayuda y nosotros vamos ahí, mismamente. Ofelia Nieto, estuvimos presentes. Ahí visteis el tema, derribo. Sí, joder, fue un tema, triste, ¿no? Fue un tema muy duro que cuesta convivir con eso, porque es que es día tras día, siempre ocurre algo así y ya es que se ve como como normal e intentamos resaltar que es que lo que se está viviendo actualmente no es normal, no es normal ni lo va a ser, ni aunque hubo tiempos peores, es que no es normal y tenemos que cambiarlo y no podemos esperar, tenemos que hacerlo nosotras, ¿no? Tenemos que organizarnos y sacar trabajo. O sea, la PA mismamente es un ejemplo de eso, que ha parado cientos y cientos de desahucios con fuerza y sin ningún propósito económico, no estamos hablando. Y es simplemente esa solidaridad que se tiene, es la que queremos crear en el barrio, y por ahora pues bastante bien. Qué gusto, de verdad. A mí me ha gustado mucho, normalmente los colectivos que vienen a contar, ¿no?, su historia, sus planteamientos, sus acciones, y me parece algo esencial el apoyo a otros colectivos. Dicen, no actuamos en nuestro nombre, vamos a apoyar, en este caso a la PA, por ejemplo, o a otros colectivos, y esto es otra forma de entender también las cosas, ¿eh? Sí, a ver si aprendemos un poco de Aganzo de la Maquis, joder. Claro, en el mundo del activismo también hay mucho ombliguismo. También es verdad. ¿No? Y esta forma desprendida vuestra de trabajar, no solamente para las cosas que tenéis claro, sino también en apoyo a cosas que os son cercanas, pues a mí me parece fantástico. Bueno, pues sí, desde este ejemplo os damos muchas gracias por venir y mucho ánimo para continuar en vuestra tarea. Bien. Cuéntanos algo más. No, yo simplemente quería nombrar a lo que pasó hace poco con las compañeras de Moratalá, de Distrito 14, otro colectivo que realmente es como nuestro, ya que nos va a escuchar gente, si hay alguien más que se puede enterar de lo que pasó, simplemente pues las compañeras que hacían un trabajo realmente parecido al nuestro, aunque llevan algo más tiempo y han sacado más acciones, les han metido cargos, ya han dormido cuatro en comisaría, también de Frente 202, otro colectivo, por el simple hecho, les quieren, era delito contra el Estado, o sea, les han puesto de terroristas para arriba y lo único que hicieron fue entrar en un pleno del ayuntamiento, en la junta de Moratalaz para criticar los desahucios. Pusieron una pancarta y se les ha puesto como si hubieran agredido a los policías, cuando hay vídeos que los puede ver toda la gente y hasta la misma policía. Es que ya es ridículo, pero bueno, es que es ridículo decirlo así, pero hasta la propia policía municipal de Moratalaz ha sacado un comunicado diciendo que están hartos que se utilice la policía para estos. Es que es realmente político de la Cifuentes, que se la instrumentalice, ¿no?, de una forma política. Claro, entonces nada, nosotras, pues yo quería comentarlo simplemente porque me parece muy importante. Y solidarizarnos también con. Es que es bastante importante, ¿no? O sea, es gente que no. Que se ha organizado y aún así la quieren callar y la quieren y no van a poder, y desde aquí todo nuestro apoyo. Aún así no, precisamente porque se ha organizado por lo que les criminalizan, efectivamente. Exacto. Eso es. Pues muchas gracias también por vuestro comentario y muchas gracias a vosotras por mucho ánimo darnos esta oportunidad. Y seguida sí, que tenemos que aprender también mucho de esta gente. Gracias, Mariana, por el buen sabor de boca. Hay que aprender mucho de vosotros, eso es verdad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Woo! Bueno, pues continuamos aquí en el Día EVA, que yo creo que ya nos ha dado para haceros una idea de lo que es EVA y lo que es el Día EVA. Y vamos a seguir hablando ahora con Irina, que trae un proyecto de Smart Photo, sí, fotografía participativa. Prácticamente es un proyecto que propuse al espacio vecinal para hacer fotografías con los smartphones, pero también tener un espacio de reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y luego hacer intervenciones en el espacio urbano con las mismas fotos, es decir, imprimirlas en formato póster, como de publicidad de metro, y pegarlas por el barrio. Más o menos esa es la idea. Luego vamos a ver si se logra hacer. Ya existen proyectos así como GR, que es un fotógrafo francés que vive viajando por el mundo y tratando temas de movimientos sociales, y ponen las fotografías en espacios, ya sea en una aldea perdida en la India, como en Río de Janeiro, en una favela, utilizando las mismas casas para formar una gigantografía. Ajá. A mí se me ocurre que, sin ser conocedor del asunto, que una de las primeras intervenciones que la ciudadanía puede ver en un barrio cuando estás trabajando con este formato de fotografía sustituye un poco a la publicidad clásica, ¿no? Exacto, exacto. Y de hecho es como hacer pensar, no pensar, reflexionar sobre este tipo, o sea, cómo la publicidad, o sea, cómo podemos utilizar una publicidad sin que haya necesidad de que exista una empresa de por medio, sino que seamos nosotros mismos los que promovamos nuestro intervento social. O sea, publicidad sin vender mierdas. Exacto. Pero esto hace recapacitar, y supongo que habrá toda una filosofía y un pensamiento detrás acerca de qué se fotografía, dónde se pone, cómo se hace. Hay una intencionalidad en, claro, cada uno de los proyectos, ¿no? Realmente la fotografía participativa es más el proceso que la misma fotografía, pero ya que si las fotos son buenas, mucho mejor, pero cualquiera, o sea, por eso mismo es dar la oportunidad a personas que generalmente no se pondrían nunca a pensar, ay, quiero hacer una foto bonita. Al contrario, como decir, bueno, hagamos fotos y veamos qué sale de ahí. ¿Pero qué hacéis? ¿Os juntáis y decidís un tema que vais a fotografiar? ¿Fotografiáis y luego...? Sí, yo generalmente se hace así. Se junta un grupo de personas y se decide el tema que se hace. Pero ahora yo más o menos ya decidí el tema, pero obviamente no es impuesto. Luego se discute sobre eso y se puede hasta salir con otro tema. Y lo importante es hacer que la gente participe y que se interesen por lo que quieran transmitir. Esto es una iniciativa muy interesante, más aún cuando hemos hablado aquí muchas veces, ¿no?, acerca de brechas digitales y brechas tecnológicas, ¿no?, en cuanto a qué parte de la población dispone o no dispone, y llegamos de alguna manera a entender que prácticamente hoy todo el mundo dispone de un teléfono móvil que puede, exacto, hacer fotos, ¿no? Sí, es una, sí, forma, y aunque a priori podría parecer tecnologismos, etcétera, ¿no?, la realidad es que en toda la gente que nos rodea aquí, probablemente hoy en el espacio EVA, lleve un teléfono con posibilidad con de hacer cámara, foto en el bolsillo, ¿no? Exacto, exacto. Y es también aprovechar eso, o sea, como ahora con los teléfonos podemos hacer la foto, o si también tenemos una cámara vieja, agarramos esa misma cámara. O sea, lo importante es crear. ¿Y habéis hecho ya alguna intervención de esta que nos estabas contando? No, todavía no. Todavía no, porque prácticamente yo estoy aquí por 3 meses y me puse en contacto con EVA, apenas vi el proyecto, me interesó, y ellos me dijeron, sí, es una buena oportunidad para presentarlo el mismo sábado. Yo realmente... O sea, que estamos en riguroso estreno. Exacto. Y la idea, entiendo que es, una vez que se monta la plataforma o el medio de trabajo, entiendo que es replicable y que claro, la cosa... Claro, el objetivo final, el resultado que se espera es que no solo se haga en este espacio vecinal, sino que se transmita a otros espacios en Madrid, puede ser, o también internacional, ¿por qué no? Desde luego... Bueno, Garganzuela al cielo. El primer paso para ser universal es pasar por esta emisora. O sea, desde luego. Viene. Pues es una iniciativa que, desde luego, nos parece novedosa. Estamos aquí ya en riguroso estreno de este proyecto y la verdad que nos parece muy interesante, Irina. Muchísimas gracias por habernos traído esta idea. Gracias a usted por el espacio. Estaremos atentos a las paredes de Garganzuela. Ok, adiós. Bye. We'll be right back. many times before Messiah's pointed to the door. No one had the guts to leave the temple. I'm free. Seguimos en esta mañana de Espacio Final Aganzuela de Día Eva, aquí en el Matadero de Madrid, y tenemos a nuestro siguiente colectivo participante y en el proyecto Espacio Final Aganzuela, y es la Oficina de Desobediencia Económica. Tenemos a Demi con nosotros, que además ya es vieja conocida de Agora Sol Radio, ha pasado por nuestros micrófonos en otras ocasiones. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ocurre que la Oficina de Desobediencia Económica decide integrarse y formar parte de este grupo, este colectivo de colectivos? Bueno, pues porque nosotros estamos en la Asamblea de la Traba. Ajá. Claro, entonces desde que un poco se empezó a gestar esto, pues la Traba estaba desde el comienzo. Uh-huh. Entonces, como proyecto dentro de la Traba, que había bastante, pues por eso decidimos que había que presentarlo hoy también, ¿no? Para que... Y luego, bueno, nos hemos dado mucha cuenta de que mucha gente no sabe qué es todavía desobediencia económica o insumisión fiscal, que es una de las cosas más concretitas que vamos a trabajar, ¿no? Ahí queríamos llegar, exactamente. ¿Cómo habéis llegado al Espacio Nacional de Aganzuela? Nos lo has dicho. ¿Qué es exactamente para aquellos que nos estén oyendo y no sepan qué es la Oficina de Desobediencia Económica? Bueno, pues esto surgió en el 2012, al año del 15M. Es una propuesta de la Iniciativa de Derecho de Rebelión, que es una propuesta que surgió en Cataluña y que en algunas provincias la estamos tratando de replicar, ¿no? Uh-huh. Entonces, se trata de poner encima de la mesa el tema económico, el tema de la injusticia, ¿no?, y de la violencia económica que estamos soportando todos. Entonces, por un lado, es gestionar estrategias para ver cómo podemos financiar proyectos que realmente creemos que son de utilidad pública. ¿Cómo? Pues hay algunas formas, como pueden ser algunos temas dentro de desobediencia económica. Eso además de otro tipo de cosas, ¿no? De hacer más pedagogía en cuanto a que no hace falta tener una cuenta bancaria para cobrar, por ejemplo, una prestación social, ¿vale? Que nos obligan, que es como un negocio que tienen con los bancos. El tema también de cómo a lo mejor hacer insumisión al IVA, ¿no? Si se organizan los autónomos o cooperativas, o sea que se pueden hacer muchas cosas. Luego, el tema de la insumisión fiscal, que es algo muy concretito porque es una herramienta que nos han enseñado los antimilitaristas, ¿no? Que la llevan haciendo desde los años 80, ¿no? Y que tuvo mucho éxito en España. Con todo el tema de la mili, cuando la mili era obligatoria, ¿no? Para hacer presión para que fuera optativa. Nosotros hemos cogido esa herramienta, ¿no? Ellos nos han contado cómo funciona, hemos cogido esa herramienta y lo que hemos añadido es, además de objetar a los gastos militares, que es muchísima pasta la que se nos va en eso, es un tanto por ciento muy importante de la deuda, incluso, además del presupuesto general del Estado. No solamente objetar al gasto militar, sino también, en este caso, al pago de una deuda que creemos que es ilegítima, al menos hacer presión de no pagar no pagar, decir que no estamos de acuerdo en pagarla, ¿vale? No, hasta que no se haga auditoría de la deuda, y luego, evidentemente, también objetar a Iglesia, Senado y Monarquía, que creemos que son gastos que no se deberían de pagar con dinero público. Lleváis el póker de ases, amiga. Amigos. Se me ocurre que, como vecino de Arganzuela, entiendo que esto pues es una idea, bueno, vecino de cualquier lado, ¿no? Esta idea me llega. Vecino del mundo. Y me parece fantástica. Pero además es que aquí dispongo de una oficina directamente para poder consultar, aprender y teneros a mano. Eso es bastante uh-huh. interesante, ¿no? Para la gente que vive aquí alrededor. Que una cosa es enterarse de la teoría de lejos o por medio de internet, otra cosa es poder conoceros face sí. to face. Sí, sí, sí. ¿Cómo, desde el tiempo que llevabais ya en la Traba, notabais que la gente se acercaba directamente a preguntar, oye, ¿cómo va esto de la insumisión fiscal, etcétera? Sí, hay gente que pregunta, y no solo gente que preguntaba, gente que iba a decir, no, hay que hacer más cosas, insumisión al IBI, y esto, y lo otro. Quiero decirte, no, es muy interesante. Nos ha llegado también información, como Oficina de Desobediencia en Madrid, que nos llamaba gente de otras provincias, o por ejemplo de Canarias, que si sabéis qué es eso de los freemans, que son frikis, ¿no? Que en Estados Unidos y en Canadá están haciendo pues una labor también como muy rompedora, muy interesante, con el tema de salirse directamente del sistema, ¿no? Ajá. A nivel judicial decir, no, yo no estoy bajo tu jurisprudencia, yo tengo soberanía suficiente para decir que me quedo fuera, ¿no? Entonces, no sé, cosas muy interesantes. Estando en la oficina, la verdad es que nos llegan informaciones muy interesantes y vamos haciendo, pues eso, ¿no? Como aprendiendo todos juntos. Bueno, no sé si te he respondido con esto. Sí, me ha respondido. Hay doble, dais información, recibís información. Sí, ahora mismo estamos apoyando la plataforma No Somos Delito, porque lo del tema de la ley es mordaza, pues creemos que, ¿no? Tienen su tela marinera. Creo que es muy importante esa frase de No Somos Delito. Y el tema de cómo vamos recuperando el empoderamiento y la soberanía. Quiero decirte, no, aquí la gente es lo más importante y lo demás tiene que estar al servicio de la gente, ¿no? A mí se me ocurre y me gustaría saber si hacéis algún tipo de seguimiento respecto a la gente que hace insumisión fiscal, si luego tenéis algún tipo de respuesta o os manda algún mail y os cuenta, sí, yo he hecho al final esa insumisión fiscal, he destinado ese dinero a tal colectivo, a tal asociación. Claro, la gente también te llama, por ejemplo, si Hacienda le envía un error. Ay, mire usted, que es que, porque lo que es divertido, digamos, es que Hacienda nunca te va a reconocer que has hecho insumisión fiscal. Si se da cuenta de que hay un error, ellos le van a llamar error, porque en el caso de insumisión fiscal se pone muy clarito en la declaración de la renta que tú haces objeción fiscal y que dejas de pagar, yo qué sé, ¿no? 100 euros por insumisión fiscal. Lo pones en escrito y además haces una carta. Bueno, pues aún así ellos no se dan por enterados y te dicen que hay un error, pues como cualquier otro error que puede pasar, ¿no? Al rellenar la declaración de la renta. Y entonces la gente te llama, oye, me ha llegado esto, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ahora mismo no se está haciendo ninguna campaña en general, le decimos a la gente que lo pague, ¿no? Porque no queremos que a la gente le lleguen multas por demora o lo que sea, ¿no? O sea, de lo que se trata es de que si mucha gente hacemos insumisión fiscal, pero solamente Hacienda se da cuenta de un tanto por ciento pequeño, todo ese dinero que estamos desviando al hacer insumisión fiscal a proyectos de utilidad pública, que es lo que se hace, cuando se hace insumisión fiscal, uno decide un tanto por ciento de destinarlo, en vez de pagar esos impuestos, esa parte de impuestos que no está de acuerdo, lo destina a organizaciones que creen que son de utilidad pública, que en este momento hay muchas, ¿no? Tenemos muchas organizaciones muy cercanas que creemos que de verdad son importantes apoyarlas, ¿no? Por lo tanto, hay que quitarse el miedo y, o sea, de quitarse ese pensamiento de decir, bueno, voy a hacer insumisión fiscal, me van a multar, van a ir a por mí, me van a meter en un juicio. No, eso no es así. En un primer momento, claro. No, es simplemente es una falta, en todo caso. Si es que, quiero decirte, nosotros, una de las primeras cosas que hablamos cuando empezamos a moverlo como Oficina de Desobediencia Económica con los antimilitaristas, es que ellos llevan muchos años haciéndolo y seguimos haciéndolo, o sea, que hay yo qué sé, que si de 3.000, 4.000 personas, pues a 100 Hacienda se da cuenta y se lo pide, pues las otras están haciendo esa pedagogía y esa denuncia de que no estamos de acuerdo en que el esfuerzo de nuestro trabajo diario vaya a pagar gastos antisociales, que es el 30% del presupuesto general del Estado. O sea, el 30% del presupuesto general del Estado va a gastos antisociales, como son los gastos militares, lo que hemos comentado antes, monarquía, Senado, Iglesia y, sobre todo, el tema de la deuda. Esa deuda. También la gente nos llama para decirnos, oye, que ya he hecho el ingreso, que se lo he ingresado a tal asociación o lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy orgullosos porque en el 2012, en Madrid, nuestra oficina fue la que un poco conectó a la PA, ¿no?, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con esta iniciativa para que empezaran a recibir, porque eran nuevitos en Madrid, ¿no?, para que empezaran a recibir desvíos de financiación, de desvío de insumisión fiscal. Entonces, eso nos pareció que nos dijeran este año, oye, que hemos recibido 10 aportaciones de insumisión fiscal a la PA, ¿no? Nos pareció. Y eso, oye, no, de orgullo y satisfacción. Sí, claro. Y una cosa, cuando Hacienda pilla estos pufos militantes, ¿el marrón cómo se asume? ¿Colectivamente o lo asume? No, a ver, no tiene por qué pasar nada. O sea, primero hay una caja de resistencia. Eso. ¿Vale? Porque hay gente, por ejemplo, que dice, yo quiero hacer insumisión fiscal, pero ahora mismo pues no lo quiero destinar a ningún colectivo porque no conozco a ninguno que quiera. ¿lo puedo hacer en la caja de resistencia? Y lo hace la caja de resistencia. Entonces, en caso de que Hacienda se lo pida, pues te lo coges de ahí, te lo devuelven. Pero normalmente eso se hace siempre porque los colectivos a los que tú haces, desvías el dinero que objetas en la declaración de la renta, suelen ser colectivos que conoces o de confianza, que es lo que nosotros decimos a la gente, no que lo dé a una asociación lejana, desconocida, sino que ojalá y podamos empezar a hacer mucha insumisión fiscal para autofinanciar proyectos que tengamos cercanos, ¿no? Que tenemos muchos. Entonces, normalmente tú llamas a ese colectivo y le dices, tía, que ha venido Hacienda y que me ha enviado la tal y que tengo que pagarlo. Entonces, normalmente lo devuelven. Bueno, ¿vale? Te dan un aviso antes de meterte... Sí, normalmente a la gente le decimos, si te llega algo, que puede, os digo, es como cualquier error. Es como, ellos lo van a detectar como si fuera cualquier otro error. No van a reconocer que tú estás haciendo un acto de desobediencia. Porque no les interesa difundir eso, ¿no? Simplemente. Pues a mí me ha quedado claro. A mí también. A ver, lo que sí hay que decir es que la insumisión fiscal es un pequeño gesto de desobediencia civil, ¿vale? Entonces también se trata de que la gente sepa lo que está haciendo, sepa que, bueno, pues que puede ser que a lo mejor tenga una pequeña multa por retrasos y lo tiene que pagar finalmente. Pero bueno, es que por estar en una asamblea en la calle o paseando nos puede caer también. Más gorda todavía, de hecho. Es que es increíble. Entonces, también lo que nos interesa es que la gente no lo haga sin tener conciencia de lo que está haciendo. Porque una de las cosas que nos interesa es que la gente se empodere, sepa lo que hace y empecemos a dar pasos, ¿no? Para empoderarnos en esto de la desobediencia civil, ¿no? Contra las leyes injustas. Perfecto, lo veo claro. Muy bien. Muy bien. A desobedecer. ¿Puedo decir algo en el saludo de despedida? Hola, mamá. Bueno, sabéis que todo esto tiene un poco que ver con un poco iniciativas que está movido en Cataluña y en concreto Enric Durán, ¿no? Que es un activista catalán. Sabéis que está en clandestinidad porque le entrevistamos aquí en Barrio Canino también. Hace tiempo ya. Sí, pues a ver si pronto lo podéis entrevistar de nuevo. Entonces, él está en clandestinidad porque le querían hacer un juicio injusto por una expropiación de dinero que hizo a bancos, por llamarlo de alguna manera. Préstamos que no devolvió, querían hacerle un juicio injusto, entonces no se presentó porque no quería, no aceptaba ninguna de sus de lo que llevaba para la defensa. En la clandestinidad él no ha parado de hacer proyectos, está moviendo todo el tema de la moneda social a nivel europeo, a nivel cooperativismo, también a nivel mundial, o sea, cómo podemos ir dándole en lo que verdad nos tiene secuestrados, que es el tema de la pasta, el tema del dinero, ¿no? Que nos tienen ahí cogidos, y ahora está lanzando una campaña, a ver si os hacéis eco, os invito a que os hagáis eco desde la radio, una campaña que se llama Occupy Banking. Entonces está lanzando un crowdfunding, así que pues, si podéis echar un cable en la difusión, fantástico. Si buscáis en Occupy Banking en Twitter o en Facebook, os va a salir la campaña para apoyar un equipo de personas que se van a mover a nivel de Europa para que apoyen esta campaña, porque la idea es desenmascarar a la banca y desenmascarar cómo se crea el dinero, ¿no? De una manera ficticia y a través de préstamos y a través de robar la soberanía a los pueblos, ¿no? Tomamos nota. Sí. Occupy Banking. Occupy Banking, eso es. Pues muchísimas gracias, Bene. De nuevo, porque hayas pasado por estos micrófonos. Gracias a vosotros. Y por este día. A ti. Chao. We'll be right back. Y ahora, cuando llegamos aquí al espacio vecinal Arganzuela, este día Eva, aquí en el matadero, nos pasaron la lista de colectivos y de repente vemos el nombre de Javi Montero. Digo, ¿otra vez? Está en todas partes, es ubicuo. Qué va, qué va. ¿Qué va. Tal, Javi? Buenos días. ¿Qué buenas tal? Tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, bien. ¿Cómo ocurre tu llegada a este proyecto EVA, a este espacio vecinal Arganzuela, con el proyecto La Máquina del Tiempo? Sí, el proyecto se llama La Máquina del Tiempo y contacto con ellos a través del mail, porque como vamos a trabajar aquí en este barrio, pues contacté con ellas para contarles un poco el proyecto y que me dieran un poquillo de apoyo para difundirlo. Os cuento el proyecto así súper rápido. Es básicamente un proyecto de artes escénicas. Entendido de una manera bastante experimental, o sea, no se trata de hacer la típica obra de teatro al uso, sino de utilizar las herramientas un poco del teatro casi como máquina de guerra, de transformación social, así por las buenas. Y está, la idea es montar un colectivo de gente sobre 60, 65 años, de una manera flexible, lo de la edad, por supuesto, y de ambos, hombres y mujeres, y crear un... pues una máquina teatral, básicamente. Entonces, nos vamos a tirar todo el año trabajando diferentes aspectos de las artes escénicas, pues desde... empezaremos a hacer derivas por el barrio, escribiendo colectivamente. Es para hacer un proyecto colectivo, básicamente. Y desarrollando nuestras propias herramientas de dinámica y de creación horizontal, para ver un poco cómo nos organizamos. Y luego hay como 8 talleres dentro del proyecto. El proyecto es chulísimo, vamos, es como una especie como de máster, es muy bonito. Está mal que lo digas, es chulísimo. Chulísimo. Y dura todo un año y al final pues haremos una producción de algún tipo de manera que tampoco tiene por qué ser una cosa teatral al uso, puede ser muchas fórmulas de... Yo lo aviso, porque aquellos que no conozcáis a Javi Montero y las cosas a las que se dedica, que por otra parte digo, es ubicuo, porque además es compañero de la radio también, con el programa La Oveja Negra, espacio radiofónico. Para aquellos que no conozcáis a Javi Montero y a qué se dedica, buscadle por ahí por las redes y encontrad cosas que prepara. Cuando dice máquina de guerra teatral, no lo dice por decir. O sea, hay una intencionalidad y un algo detrás. Para aquella gente que se pregunte un poco esto cómo va... ¿Cómo definirías tú una máquina de guerra teatral? Básicamente podría ser, bueno, así directamente, así de... pues como la capacidad de utilizar las artes escénicas para transformar la realidad de una manera política. Así de claro. Por ejemplo, y cuando me refiero un poco a la realidad, me refiero a las realidades. Y cuando me refiero para transformar, me refiero a lo que tiene la capacidad de la acción performática, es decir, del pensamiento como acción de transformadora de lo que es lo que entendemos por nuestro mundo cotidiano. Y en eso las artes escénicas son una bomba atómica, que no tiene por qué ser el teatro, es decir, que el teatro es un aparato institucional bastante interesante muchas veces y juega con elementos que son de interpretativos de realidades, ¿no? Entonces jugar un poco con todo ese tipo de elementos transformativos. Y se trata de hacer un proyecto de clara intención política. Y hacer una organización colectiva del grupo que intervenga, ¿no? Ya hicimos uno hace como un par de años, lo hicimos aquí y fue un poco bomba atómica, porque se llamaba La Gaseosa de Ácido Eléctrica, era solo para mujeres. Y al principio pensamos trabajar, por ejemplo, me enrollo un poquillo, ¿no?, con el tema del amor. Entonces, tal como llegaron ellas, me dijeron, mira, tío, el tema del amor te lo comes, o sea, no nos interesa nada. Queremos hacer una obra sobre la ocupación de un centro financiero. Con la sorpresa de que ninguna nunca había ocupado nada ni sabía nada de lo que era la ocupación. Pero era gente, afortunadamente venían de muchos tipos de orígenes, muchas lenguas. Trabajamos mogollón las lenguas, por ejemplo. A lo mejor había canciones en quechua y todas se aprendían la canción en quechua. Había canciones en catalán, todas hablaban en catalán. Había canciones en gallego, todas. Había canciones en polaco, todas. Entonces fue un proceso muy interesante. Y lo que hicimos, empezamos a ensayar aquí, pero enseguida nos movimos al patio para adquirir un poco esas herramientas asamblearias. Porque ellas realmente no sabían lo que era ocupar. Entonces fuimos de repente como a espacios que estaban ocupados o liberados y que de repente ellas entendieran pues qué tipo de dinámica tiene, cómo funciona una... Y entonces a partir de ahí aprendimos y ellas... me acuerdo que estaba en aquella época la acampada Celenque de la gente de La Paz. Entonces ellas, por ejemplo, pues iban todos los días a la acampada de La Paz. La gente de La Paz les dejó las camisetas, no sé qué, toda la escenografía, todo el aparataje. Entonces al final era una obra muy interesante, era muy abierta y era muy radicalmente política. O sea, que es un poco a lo que me refiero, ¿no? Utilizar todo ese tipo de herramientas de exploración ciudadana, cotidiana, casi de investigación como militante, ¿no? Pero para hacer elementos creativos. ¿Y por qué esa franja de edad, 60-65? Porque en general es una generación, yo fundamentalmente empecé trabajando con mujeres, porque es una generación de mujeres que no han tenido la posibilidad de desarrollar la bomba atómica creativa que llevan dentro. Uh-huh. Y eso es un filón, o sea, trabajar con ellas, ¿no? De todas maneras trabajo con muchos colectivos, o sea, por ejemplo, acabo de hacer uno en la cárcel ahora con presos, ¿no? Que ha sido uh-huh. también muy interesante. Del que me han echado, por cierto, pero ha sido muy interesante. Sí, porque... hice un artículo sobre el proyecto, criticando un poco todo lo que es este delirio de lo que ellos llaman la... ¿cómo le llaman ellos cuando quieren como reeducar a los presos? La reinserción y tal, y entonces hice un artículo y tal, y pues les pareció como una cosa como horrorosa y tal, ¿no? Y iba un poco de eso, iba un poco como de la diferencia que hay entre la teatralidad institucionalizada de hacemos una obra de teatro bonita con presos y la potencia de radicalidad que tienen las artes escénicas para pasarte todo eso por el guano, ¿no? Vamos, por muchos sitios, ¿no? O sea, para dar un poco la vuelta a la cosa. Que siempre anda molestando este chico. Que va, no te creas, es súper bueno. Pues, y me hace muchísima ilusión que me entrevistéis, porque nunca había hablado en Radio Círculo, en Agora Sol. En Agora tiene su programa, pero nunca ha hecho... Porque, por ejemplo, Agora Bao y es todo como experimental, y yo nunca hablo, y ese tipo de cosas, ¿no? Es todo así como... Me parece que se le da bien, desde luego. Nos ha explicado muy bien cómo consiste este proyecto de la máquina del tiempo. Y bueno, ¿tenéis ya tiempos, fechas e inicio, todo sí, esto? Sí, empezamos el mes que viene ya un poco a hablar con toda la gente que esté interesada. La estoy como conectando, estamos todos conectando, todos los que vamos a trabajar en el proyecto, con todo el tipo de asociaciones y todo el tejido un poco asociativo del barrio para que esté bastante conectado con todo ese tipo de realidades. Que es un poco lo que yo creo que le va a dar todo un poco como la sustancia. La idea es que sea muy transversal y participe gente de todo tipo de orígenes, de todo tipo de culturas y de todo tipo de... O sea, romper un poco como el marco este formal, ¿no? Pues no sé, si se te ocurre algo más, yo la verdad... Yo os puedo dejar mi mail claro, y la eso, gente eso que esté interesada, claro. Porque todavía no tenemos como todo montado para que esté todo ya más. Entonces, en principio, yo les puedo dar la información que necesiten. En mi mail es antiliteratura@gmail.com. Antiliteratura, es cierto. Yo este mail he escrito. Y responde. Llega. Y te ha contestado. Qué guay veros aquí, de repente así en... Ha sido una gozada. Y una gozada lo del espacio, Eva. Es súper interesante como proyecto. Por eso estamos aquí, porque sí, ¿no? Nos parece interesante. No. Total, a ver. Pues nada, Javi, sabemos que tienes un poquito de prisa, que te tenemos aquí. Sí, me tengo que ir ahora a Tabacalera. Aunque sea a comer también, de veras. De vez en cuando, que es bueno hacerlo, ¿no? Que pues, muchísimas gracias, que me ha hecho muchísima ilusión. Un abrazo, muchas gracias por gracias. Estar aquí. Gracias. We hold it down like we supposed to. Nigga, you can front if you want, we be popping. After the VMAs, my baby mama cussed my ass out. I kicked her ass, we back friends like Puffy and Steve Stout. Cut the grass around my clit so I can see these snakes. You see it back in the hood, it's cause I see they fake. I preach a sermon about the paper like I'm Creflo Dollar. I pop me punk niggas like I pop my collar. I'm confused, I like Megan, Monica. Bueno, pues vamos a ir acabando este especial Día Eva. Más que nada porque que sepáis que aquí estamos solo nosotros. Toda la peña de Eva se ha ido a comer y nos han dejado aquí chupando regaliz rojo. A nosotros y a los pobres invitados e invitadas que tenemos aquí al final. Están pasando un hambre ya. Y que luego tenemos que ir a la mesa de información a quedarnos otra media hora. O sea, además, encima. Es muy duro. Sí. La que habéis oído hablar, que no la hemos presentado, es Ana de Arquitectos Sin Fronteras, que es la que va a cerrar el programa contándonos su proyecto. Vale. Pues nada, yo he metido a Arquitectos Sin Fronteras porque yo soy vecina de aquí, de Arganzuela. Entonces, habiendo estado involucrada en un colectivo que se dedica a hacer... apoyamos proyectos locales en Madrid, como el de Cañada Real, pues siendo vecina y más lo que se pedía a partir de este... De que los vecinos queríamos pedir el mercado de las frutas y verduras como un centro... para hacer las actividades del barrio, pues por supuesto al final los compis pues ayudan y se meten y apoyan el proyecto y la verdad que estamos muy contentos, está siendo una experiencia muy, muy bonita. A priori se me ocurren como dos campos de intervención a nivel de arquitectos, ¿no? Sí. Uno evidente en cuanto a lo que serían edificaciones del espacio, ¿no? que se reclama, y otro a un nivel urbanístico quizá también, nivel de intervenciones urbanísticas, horrores que ocurren, ¿no? De parte del ayuntamiento. Sí, estamos pensando, o sea, el proyecto que hemos visto para Eva es desde trabajar con los colectivos y de una forma participativa, pues que vayamos definiendo cómo queremos que el edificio por dentro se gestione, o sea, se gestione y se forme. O sea, y de ahí pues meter talleres de mobiliario urbano, para hacer talleres con palés, o sea, si uno de los colectivos necesita una mesa, pues hacer una mesa de conseguir material para reciclar, de obra, o sea, que todo sea de todo lo que tenemos alrededor y lo más artesano y lo más de ahora, ¿no? O sea, es la forma más fácil de autogestionarse. Se me ocurre que el barrio de la Arganzuela produce suficientes materiales a diario como para esto, ¿no? Muchísimos, no solo, sí, demasiados, la verdad que sí, es un barrio muy grande, es un barrio con casi 200.000 personas, o sea, que pequeño no es. Y dais la clave un poco para, de alguna manera, también reutilizar, ¿no? Todos estos reutilizar materiales. Y no solo el material, sino las personas también tienen unos conocimientos que se pueden transferir a otras personas que no tienen. O sea, estamos pensando de... Hay uno de los talleres es... ahora te lo digo, espera un momento. Mejoramos en casa, eso. Ajá. Mejoramos en casa, ¿qué es? Pues esa transferencia de que si hay en el barrio electricistas, fontaneros, albañiles, lo que sea, ¿no? De los oficios, pues que lo enseñen en un espacio que no solo nos va a servir a los colectivos para la manutención del edificio, o sea, que nos enseña a hacer cosas, pero para cualquier persona que pase y oye, que tengo que hacer una chapuza en casa, pues que se pasa a poner una buena instalación de eléctrica o que no funciona, pero saber por qué no funciona. O sea, cositas así tan pequeñas, pero que a la hora de la verdad o te gastas un pastón en estas cosas o es el boca a boca o lo que sea, pero si tienes un espacio donde tú puedes aprender, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Esto lo van a prohibir como BlaBlaCar, ya lo estoy ya viendo. Ya te digo que lo van a prohibir, o sea, hasta verte con unos alicates. Pues es Arquitectos Sin Fronteras que reparten conocimiento, por otra parte, ¿no? También, se trata de coger el conocimiento especializado, bien de especialistas, bueno, decías, fontaneros, electricistas, etcétera, tanto como los propios arquitectos, ¿no? Poner de alguna manera en común lo que manejáis vosotras y hacerlo llegar a todo el resto de... Claro, pues es que si no se comparten los conocimientos, o sea, tú en tu vida no puedes aprender de todo, pero bueno, puedes salir aprendiendo cositas y tal, pero no tienes el dinero no se puede funcionar así, o sea, tenemos que interactuar entre todos, o sea, entre todas, porque no, si queremos que las cosas funcionen, desde pedir un espacio público y todo el tema de alegaciones, que también estamos apoyando en la elaboración de las alegaciones contra el nuevo, o sea, con lo que ha salido del el informe del Plan General de Urbanismo. No, el informe, es que ha salido un informe de viabilidad para hacer una actuación en el mercado de frutas y verduras. Sí. O sea, estamos apoyando, ayudando a los vecinos y a las vecinas para que hagan las alegaciones, etcétera. O sea, dentro de ese proceso es también lo que podemos aportar, o sea, del día a día, de pues lo que he dicho, ¿no? De conocimientos, de ayudar también a los colectivos a que planteen qué forma de cómo quieren organizar su espacio, sus actividades o qué necesitan. O sea, que es un poco entre todos, un trabajo, un curro muy bonito entre todos, que de eso se trata, ¿no? Es un curro, ¿eh? Es curro, currazo. A veces coñazo, pero es curro. Bueno, hay días como hoy en los que ves a todo el mundo aquí y como que te dan más ganas, ¿no? De seguir. Yo la verdad es que está siendo súper bonito hoy, está siendo muy, muy bonito. Y luego también, pues, y también involucra también a los peques, ¿no? También claro. Estamos pensando que en algunas de las actividades, pues que los peques pues se metan y participen, porque es una pasada. De otros talleres que hemos hecho, por ejemplo, en Cañada, sí que han participado niños, pues pintando y tal, y es que lo que se crea de comunidad entre compartir uno el martillo con el otro y el otro que no sé qué. ¿Habéis hecho experimentos en los que los peques participan en cómo diseñar su espacio? Bueno, poquito, sí, más o menos. Sí hemos tenido, sí, se ha habido. En Cañada, sí, en Cañada hicimos hace tiempo una mesa urbanística en la que los vecinos, como lo que estabas hablando antes del urbanismo, tenían que poner dónde querían ir los viarios, etcétera. O sea, en nuestro proyecto que presentamos en ese proyecto en concreto, entonces aparecieron los críos y teníamos rotuladores, teníamos el plano y empezaron a dibujar y empezamos a hacerles preguntas. Digo, ¿cómo quieres que sea tu plano? Aparecieron caballos, aparecieron florecitas, aparecieron caminos y decían, yo a mi hermano, como es muy pequeño, quiero hacerle este camino para que no se caiga, y flipas. Ahí empiezas a darte cuenta del poder creativo de, o sea, la arquitectura es una carrera larga, tal, no sé cuánto, pero si la quitas el lado especulativo y el lado dinero, o sea, mano iba a decir, y le pones el lado social, el lado humano, que la gente participe y tal, te salen unas cosas, o sea, que no te puedes imaginar. Hasta que no estás ahí metido en el ajo, yo no me di cuenta de que es una sensación de que realmente ayudas a una persona a transformar las cosas. Y encima tienes unos conocimientos tanto técnicos, jurídicos, etcétera, que te obligas, o sea, que te obligan a estudiar una carrera, que si lo pones en positivo y en para la sociedad, puedes hacer un montón de cambios. Entonces, para mí eso es lo más, esto ya es a nivel personal, pero es importante, ¿eh? Y ya, lo que digo antes, lo de los niños viendo hacerles las florecitas, los árboles, los caminos, ya, teniendo esa conciencia de yo apoyo, ayudo a mi hermano, a mi amiguito, a mis padres, a no sé qué dices, esto es importante. Y yo creo que es importante estamos hablando, esto pasó en un contexto bastante dramático, ¿no? Que es la Cañada Real, con todas las consecuencias, con todo lo que tiene, y ves el poder transformador que tiene, ¿no? La arquitectura, pero bien entendida. Entonces, si lo traemos a la ciudad, pues es hacer ciudad, es hacer ciudadanía, que se empodere la gente, el ciudadano, a que nosotros podemos cambiar la ciudad si nos ponemos todos juntos, como está pasando en EVA. O sea, los vecinos y vecinas estamos todos juntos para hacer un proyecto para cambiar nuestro barrio, porque no tenemos dotaciones, porque no tenemos... Tenemos aquí un patrimonio en Arganzuela increíble, que lo están especulando el gobierno, o sea, el gobierno de la Comunidad de Madrid, haciendo cosas que no debe. O sea, y nosotros necesitamos institutos, y nosotros necesitamos una biblioteca, necesitamos más piscinas, necesitamos más medios deportivos, que nos hacen falta. Y no solo eso, en seco ya sabemos también lo que está pasando con el... No me acuerdo ahora. El... Daiz y... Con el Daiz y Velarde, con el teatro Daiz y Velarde. Los cuarteles. Los cuarteles, eso, los cuarteles que os sigo un montón. Y, o sea, que es lo mismo. Ahora mismo me viene a la cabeza una foto de un vecino que bajó a cambiar las canastas. Sí. ¿Ves? Eso es lo que hace el vecindario. O sea, el que quiere y puede, puede. Y el que quiere, no quiere, no quiere. Pero nosotros queremos. Y hay muchas cosas por cambiar aquí. Esto me lleva a plantearte una pregunta, que es que estos talleres que planteas, que parecen tan interesantes, ¿exigen que haya una comunidad formada antes para que funcione o no necesariamente? Es parte del proceso, o sea, es un... que si se necesita una comunidad... Esto ayuda a formar la comunidad, más que otra cosa, porque son talleres donde tú puedes empezar a conocer más a tu vecino, a tu vecina, al niño, a la niña... O sea, ver también todo la interacción de muchas edades, o sea, que esto no está abierto, esto está abierto para todo el mundo, para todas las edades. También queremos trabajar el tema de género con el tema de la calle, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no se ven y no se tocan en arquitectura porque no se quieren, porque no interesa, pero sí hay muchos colectivos catalanes, o es que ahora mismo recuerdo Colectiu 6 Point, algo Point, o como se diga en catalán, perdón. Se dedica, son un colectivo de arquitectas y otras personas, o psicólogas, etcétera, que sí trabajan el tema de género en el urbanismo. Y entonces el tema de cómo están las calles diseñadas para que las mujeres por la noche estén más tranquilas, las niñas, haya más interacción, las madres con los niños. O sea, todo eso a nivel de diseño, si se tuviera en cuenta, harían unos espacios muchísimo más inclusivos. Y si nos ponemos ya en otro nivel ya de diversidad funcional e intelectual, si se les tiene en cuenta y se les incluye, y si tú piensas con, o sea, si tú diseñas o proyectas una cosa con esta idea a nivel urbanístico, estás creando una ciudad muchísimo más amiga de la gente, y la gente tendrá ganas de vivir más y de hacer más cosas porque es amiga, no destructiva, como lo que están haciendo, pues, por ejemplo, en estas campañas de cambio las marquesinas de los coches, o sea, de los autobuses, perdón, y ponen de repente ese hierro en medio, que ¿para qué? Por favor, para que no duerma un indigente cuando hay muchísimos, muchísimos en todos los barrios de Madrid. Pues sí, amigas, hay vida en la arquitectura más allá de Calatrava y Frangueri. Aquí la podéis ver. Vaya dos. Y efectivamente se involucran en la vida ciudadana. Eso que has dicho me ha gustado mucho. Oye, pues imagino que sobre estas cosas que nos acabas de contar y otras, ¿no? Se podrá hablar esta tarde aquí, ¿no? Porque según estoy viendo aquí en un cartel de las actividades que hay en este Open Day del espacio vecinal de Arganzuela, hay una mesa redonda sobre urbanismo. Sí. Esta tarde, ¿sabes a qué hora empezará? Empezará sobre las 5 de la tarde. O sea, dentro de un ratito. Sí. Y de los que vienen a hablar, pues Eduardo Mangada es un urbanista bastante importante porque fue urbanista durante el PSOE, o sea, y él conoce muchas de las cosas especulativas que ha pasado en Madrid. O sea, es una persona bastante. Está siendo polémico ahora por el cómo él está tratando temas de la especulación que entremos tan burra, ¿no? Con el patrimonio de nuestro y con todos los espacios. Él sí que es una buena. Y luego, a ver. Un tal Nacho Murgui, no suena Nacho de algo. No me suena. A mí no me suena. Nundo también tiene una buena. Tiene una buena postura, o sea, una postura bastante interesante acerca de arquitectura social. A mí lo que me encantaría ver es lo de la presentación del mapa de los horrores urbanísticos de Madrid. Wow. Sí, ese no lo he visto yo y tengo ganas de verlo. Como has estado en Bolivia, no lo has visto. Yo en Bolivia he visto muchísimos horrores urbanísticos, pero muchísimos. No, pero aquí también los hay, ¿eh? Pues si os parece, vamos a levantar un poco los micros, a bajarlos, vamos a comer un poquito porque si no nos da tiempo. Sí, que hay hambre. Y llegará tiempo para ver estas mesas que esta tarde se presentan, estas mesas de información, mesas redondas que se presentan aquí en el Open Day del espacio vecinal de Arganzuela, aquí en Matadero, Madrid. Muchas gracias, chicos, que me lo habéis hecho bastante agradable, ¿eh? Que sí. No me gusta la radio y mirad que estoy hablando mucho más de lo que esperaba. Gracias. Eso le pasa aquí a toda la gente que pasa. Muchas gracias. Y nada, amigos, si os habéis quedado con ganas de radio, este lunes a las 7 tenéis el pasajero en seco en esta misma emisora. Ahí hay un poquito de publicidad. Hasta luego. Suban el telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados, wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos. Bueno, pues como dice mi madre, nos vamos a ir yendo. Así que ha pasado mucha gente hoy por aquí ya, Mariana. Pero un montón, y queda por pasar. Y lo que queda, porque os hacemos un pequeño resumen. Hemos tenido la representación de EVA como plataforma, hemos tenido la colaboración de un par de vecinos de Arganzuela, hemos hablado con la Red de Solidaridad Popular, el Huerto de la Revoltosa, la gente de La Traba, que ya no está, pero se está fraguando otra cosa. La Asociación Cultural San Simón también ha tenido un pequeño espacio con sus danzas y su cultura boliviana. Los grupos de consumo, la asamblea del Colegio Miguel de Unamuno, los Arganzuela Maquis, que como unidad móvil se ha desvelado como un proyecto la más de interesante, aparte de los proyectos propios. Y solidarios con Distrito 14. Muy importante. Desde aquí un apoyo incondicional también a Ofelia Nieto, que en fin ha sido también bastante doloroso. Pero bueno, terminemos con buen sabor de boca. Ha pasado también el taller de fotografía Smart Photo, la oficina de desobediencia económica, para enseñarnos un poco cuáles pueden ser uno de los principios de la desobediencia civil. La gente de la, bueno, Javier Montero con su máquina del tiempo, con ese precioso proyecto de máquina teatral. Y hemos terminado dejándonos muy buen sabor de boca, Ana, con los proyectos de Arquitectos Sin Fronteras. Y no penséis que esto ha sido todo, porque esta tarde tenemos la mesa redonda sobre urbanismo, que ya ha salido un poco lo de los horrores, el mapa de los horrores urbanísticos de Madrid. Va a haber una charla sobre el mercado de Legazpi, el espacio que se reivindica desde la iniciativa ciudadana EVA, y una conversación con otros centros sociales que han conseguido ese punto de encuentro, ese espacio necesario para la ciudadanía, donde participarán el Centro Social Seco, el Campo de la Cebada, el Espacio Vecinal Montamarta, y esto es una plaza. No podemos pedir más a una jornada de EVA. Eso es lo que ha pasado por aquí y lo que va a pasar. En realidad aquí lo que ha pasado es un espíritu de vecindario unido y de barrio que se autoconstruye, pero muy grande, ¿eh? Esto no tiene fin. La verdad es que yo creo que se están creando unas inercias que difícilmente, a pesar de todas las trabas burocráticas, de todas las pegas que se están poniendo, de todos los sinsentidos en los que se basan para negar estos espacios, no tiene parada ya, Juan Carlos. Lo que tiene parada es este programa, que ya sí que se tiene que ir acabando, más que nada porque las personas que lo hacemos comemos, así que vamos a dejar que el turno de tarde de Eva traiga todo lo que tenga, pero ellos ya vienen comidos, así que nosotros nos vamos y esta tarde os dejamos con esas actividades. Buen apetit. Muy buena experiencia hoy, Pasajero en Seco y Barrio Canino, hoy aquí en Matadero Madrid y de la mano de el Espacio Vecinal Arganzuela. Hasta otra.